guiados por Ariadna. Dark. Episodio 2. Los supervivientes. Buenas, gente. Hoy es 5 de julio de 2020. Ya hace una semana del apocalipsis y aquí los que quedamos sobrevivimos de momento al capítulo por semana que nos propusimos. O sea que primero, gracias, chicos, por hacer esta puta locura. Y bueno, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí, dicen. El primero de la lista, muy buenas, Dante, Albert. ¿Qué tal? Soy el pico y estoy preparado, ¿eh? Luego hablaremos de esto. Luego hablaremos de esto, sí, señor. Muy buenas, Garrapata Cabal, Edu. Muy buenas, tío, una semana más. Una semana más bajo el calor. Muy buenas, Guille, ¿qué tal? Guillem Ak Pongilupi. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y ¿qué tal, Miquel? Buenas, ¿cómo va? Bien, aquí estamos, un día más. Aquí preparado para hablar de esta maravillosa serie de Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Bueno, antes de empezar, quería agradecer un momento a los oyentes, que, bueno, quieras que no, siempre hay algún oyente incauto que ha caído en este podcast, porque lo he visto en las estadísticas, y quiero darle las gracias porque de momento hemos tenido algunos comentarios ya, o sea, muy guay, gracias a los dos, Javier, pero sobre todo doy gracias por no haber comentado con spoilers, los que habéis visto más allá, porque es lo que me temía, o sea, que de momento, buen rollo. Y dicho esto, podemos empezar a hablar del capítulo este. Yo lo he visto una vez, y creo que los demás también, ¿no? Al final... Ah, no, Edu, la has visto dos, ¿no? Sí. Vale, y Miquel... Yo una vez solo, ¿eh? Ayer al mediodía. Yo la he visto tres veces. Menos mal, alguien que cumple. La verdad es que intentamos alargarlo lo máximo posible para hablar de ello fresco, pero a la larga no sé lo contraproducente que es esto, porque luego se nos escapan cosas. Y quedamos mal. Yo recomiendo encarecidamente ver como mínimo los episodios dos veces antes de grabar. Sí, es que es eso, tío. Yo he visto hoy la segunda vez el episodio y, bueno, he atornillado un poco más los detalles, tío. Es que es fundamental en esta serie. Sí, sí, sí, sí. De hecho, en el primer episodio no hablamos, por ejemplo, porque luego lo vi a posteriori, después de grabar, vi el primer episodio otra vez, y el detalle de que Miquel, cuando están desayunando, las primeras escenas, pellizca a Marta y ella hace, ¿qué haces? Quería saber si eras real, que es como un guiño diciendo, ¿este mundo qué pasa aquí? ¿Cuál es el percal de este mundo? Y Ulrich, Albert y yo mencionamos el tema de que Ulrich a Hannah le dice, eres preciosa, en vez de te quiero, pero justo antes de eso le comenta, le dice, es el día del apocalipsis. Cosa que también dijo en la primera temporada. Y que además es cierto, se acerca el día del apocalipsis. Sí. O sea, los detalles están ahí. Están ahí, sí. Bueno, pues vamos a darle caña al episodio 2. Ah, una cosa. En el episodio 1 decíamos que el ruido de la cueva, si no fuera alguien al usar la silla con Mats, podía ser quien quiera que viniera buscando a alguien. Pero si te fijas, se oye como un crujir de una rama antes del ruido de la cueva, que sugiere que si había alguien que había viajado a ese tiempo para llevarse a alguien o para hacer alguna mierda, ya estaba ahí. O puede ser otra cosa completamente diferente, ¿eh? O sea, no sé. Muy interesante. Bueno, pues empezamos el episodio 2, Los Supervivientes. Y dicho esto, también tengo que decir que me arrepiento un poco de haber visto el tráiler, ¿eh? Creo que... ¿Quién lo dijo también, Albert? ¿Tú lo dijiste? Sí, sí. Por cierta escena con Elizabeth. Precisamente, sí. Exacto. Y por cierta escena... Y por otra escena también con pedruscos incluidos. No sé, tío. Sí, yo estoy como Edu. Yo no lo vi. No lo visteis, ¿no? Vale. Pues no lo iba a comentar precisamente porque Edu no lo ha visto y tú tampoco, ¿no? Vale. No. Pues nada, no voy a decir por qué. Christopher, cabrón, en tú ya a estas alturas, tío, sabiendo que los trailers son el mal, tío. Sí, pero Edu, esto es droga. Edu, esto es droga. O se mete ¿quién o... se está resistiendo la ansia con todo el power, tío? Y luego te metes en el puto trailer. Ya, tío. Pero, Edu, no soy libre de elegir mis deseos. Eso es verdad. Está claro. Bueno, pues el episodio empieza con escenas de sexo, que no es más que un sueño de Marta, al revés, porque los movimientos van a la inversa, y intercalado con la escena de sexo se ve pues las manos ensangrentadas de Marta, lo que parece las manos de Marta porque tiene el chaleco amarillo, que está aguantando el medallón de San Cristóbal, parece que le está tapando la herida de bala a alguien. Tal y cual. Parece que se está quitando una chaqueta o algo así. No sé si visteis alguna más ahí, si fijasteis en alguna. No, básicamente es eso. No. Vale, bueno, obviamente no sabemos qué puede ser, pero por lo visto son los sueños estos recurrentes que tiene Marta, porque ya vimos que tenía pesadillas en el primer episodio. Y sí, podemos estar de acuerdo en que no son sueños, en que probablemente son recuerdos, o recuerdos de una realidad mezclada. Porque ¿quién es el que está con Marta en teoría? No lo sé. Bueno, el que está teniendo sexo con ella es Jonas, sí. Sí, es Jonas, pero es que se supone que es alternativa a Marta, que no ha conocido a un Jonas joven. Primero una cosa, Guille, si queréis hacer incisos, hacedlos, ¿eh? Porque, joder, que somos cinco y tenemos que hablar. O sea, que yo voy narrando y vosotros cuando queráis decir algo, lo decís. Y segundo, esta Marta, que está soñando, ya ha conocido al joven Jonas porque se lo lleva a su mundo y no sabemos las movidas que pasan después. Es decir, que puede tener sueños... Bueno, sí, también puede haber tenido sueños y puede haberse acostado con Jonas. Yo, Guille, no estoy tan seguro de que sean escenas de otro universo. Yo creo que son sueños que podría ser, pero parecen hechos que le han pasado a ella a lo mejor, ¿eh? No lo sé. Sí, bueno... Escenas que han pasado ya y que nosotros veremos en esta tercera temporada. Sí, sí, puede, o sea, a ver, esto sería lo que tendría más lógica, pero en ciertas ocasiones también he visto que en algunas películas o libros que tratan el tema del viaje en el tiempo, cuando se solapan realidades, que el protagonista que está viviendo ese momento, ¿sabes?, adquiere recuerdos de una realidad que no ha vivido él per se, ¿sabes? Ah. Es podría ser. ¿Es lo que quiero decir? Sí, sí, no, no te digo que no podía ser, pero yo me los tomo más que nada como sueños. Sí, sí, vale. Pero podría ser una especie de déjà vu soñado, ¿sabes? Porque en el episodio anterior todo era, hostia, me suenas, hostia, esto me parece que ya lo he vivido, ¿sabes? Que podría ser, o sea, podría ser que eso también se manifestara en los sueños, no lo sé. Pues, ojo aquí, porque yo subo la apuesta, tío... A nivel de la importancia de este elemento, tío. Primero, todos sabemos que el sueño de sexo entre Jonas y Martha es una cosa recurrente, si no voy mal, en las tres temporadas, ¿no? O por lo menos en la sí. dos. Ya estaba... Tanto sí. Jonas como sí. Martha sueñan, pues... O sea, tanto el Jonas adulto se ve follando con Martha, el Jonas joven y Martha también. Es decir, es un elemento recurrente. Y bueno, y vuelve a aparecer ahora. ¿Qué pasa? Ahora que ya tenemos un poco aceptado, bastante claro... que Jonas representa la figura de Adán y Eva la figura de Eva, digo Marta la figura de Eva, lanza una hipótesis poderosa, tío, porque además esta viene un poco de mujer, que analizando los capítulos hablamos del asunto. O sea, ¿qué pasa, tío, si al final esa cópula no es una cópula más? Y al final resulta que Jonas y Martha, tío, hacen un viaje al puto inicio de los tiempos y son el origen de la especie humana. Con ese polvazo, tío. No. Creo que sería pasarse. Yo creo que también, tío. Eso ya sería muy locura. Ya, pero ese polvo es recurrente, tío. No sé. Podría ser un polvo más o podría no ser tan trivial como puede parecer. Hombre, no sé. Sí. ¿Podría dar paso? ¿Es el único polvo que han hecho? Buena pregunta, porque bueno. Follaron en junio. Exacto. Cuando se encontraron en la casa de... En la casa de Ulrich, ¿no? Sí, en su casa, en la casa de Marta. Sí, fue el 20 de junio, el día antes del suicidio de su padre. Claro, y a partir de ahí ya se suicida el padre, él se va supuestamente a Francia, o sea, desaparece. Y luego ya empieza la serie, o sea, yo creo que es el polvo. Sí, la verdad es que sí. Se ve que les marcó. ¿Podría ser que la nueva entidad joven... Sí, podría ser el hijo de ellos dos? No puede ser, porque piensa que a Marta, que se ha follado a Jonas, está muerta. Sí, pero bueno, hay otra Marta. No, podría serlo, ¿eh? Debería ser la de los dos, como si dijéramos, el hijo de los dos mundos. Exacto. De la Marta Dark y el Jonas. Sí, es plausible. Exacto. De hecho, creo que es lo que más se oye por internet, que este hombre, el cancerbero... Bueno, qué tonto soy. Hablo como si la gente no lo hubiera visto. Como si no lo supiera. ¿Te atreves a meterte en foros ahora? No, no me atrevo ni de coña. Pero bueno, antes de que pasara todo esto, se hablaba de que el Cancerbero podría ser el hijo de... Ah, bueno, Guille, tú no lo sabes, pero lo llamamos el Cancerbero. O bueno, sí, igual lo sabes, vale, porque has escuchado los anteriores. Sí, sí, correcto, sí. También comentamos que podía ser el hijo de Hannah. Exacto. Pero hay... Hay un problema con que sea el hijo de Hannah, pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. ¿Pero el hijo de Hannah con quién? Con Ulrich. ¿O solo Ulrich? Ah, vale. Que en el episodio 1 se ve que Hannah está embarazada de Ulrich, pues... claro, vale, claro, vale. Sí. Yo dije que podía... Bueno, dijimos que podía ser el hijo de estos dos. Bueno, la cuestión es que Marta despierta en la cama, en una habitación así del siglo pasado. No, del siglo pasado no, del anterior, joder. Vivo en el 20. En 1888, mientras el desconocido está observándola, se ve que Jonas tiene esta fijación, ¿eh? Es un fetiche el de ver a gente dormir. Porque como Adam también vio dormir a Jonas cuando estaban en la sede de Sigmundus. Sí. La habitación es muy, muy parecida a la habitación en la que está Jonas en 1921, cuando va a la casa de Erna, que se encuentra con Noah y Agnes y todo el percal. No es exactamente igual, pero es muy, muy parecida. A lo mejor ahí reciclaron set. Y bueno, la cuestión es que presenta esta Marta a Magnus, a Francisca y a Bartosz, que se quedan un poco picuetos. De hecho, Magnus se emociona y dice, hostia, estás viva. Y resulta que no. Dice, no, no, claro, es que no soy tu Marta. Aquí descubrimos a dónde han viajado cuando saltaron en el tiempo con Jonas. Exacto. Que es lo que nos planteábamos todo, lo que suponíamos, que se habían ido a 1888. Pero bueno, Bartosz revela que ha sido totalmente sin querer. Se ve que le dio a la máquina... Claro, yo quería comentar ese asunto. A priori, si no me falla la memoria, el viaje lo hacen con la máquina... estándar, digamos, ¿no? Sí. La máquina de Tannhaus. Sí. Que claro, los saltos son de 33 años. A priori, la fecha del 1888 no entra en los baremos de esa máquina. Sí. Se supone que el apocalipsis le dio un impulso extra al viaje al pasado. La explosión le da un impulso o algo. Eso podría ser. Yo no quería entrar tan pronto en este tema, pero ahora que ha salido, me parece súper interesante porque, claro, lo que estabas contando tú, Christopher, ¿no? Estabas narrando la escena. Lo que pasa inmediatamente después es que a Jonas no le cuadra la explicación de Marta y pregunta cómo cojones nos has encontrado. Uh-huh. Eso es más adelante, respuesta... pero... Ah, bueno, vale. Es más bueno, adelante, pero digamos la misma escena, sí. La respuesta... Exacto, pero la respuesta es que se lo ha dicho Jonas. Exacto. Eso qué coño. Jonas no puede saber que esta peña ha viajado a 1888. Esa respuesta no me la creo. ¿O cómo va? Bueno, ya hemos abierto el melón, entonces. Esto es lo más jodido... De hecho, lo estábamos comentando Guille y yo antes de empezar a grabar, antes de que entrarais. Es lo más jodido de todo, porque al final de la segunda temporada yo estaba preocupado. El episodio anterior me dejó preocupado. Y este ya es que como que te lo restriega por la cara. Es decir, te lo restriega. Jonas no tiene ni puta idea de quién es esta tía. Le dice que cómo les ha encontrado. Ella dice, no, me lo ha dicho Jonas. Dice, mentira, porque yo no recuerdo. O sea, yo no he estado nunca en tu mundo. Te lo está dejando clarísimo. Esto es una puta locura. Yo, de verdad, no, lo estaba hablando antes con Guille. Yo no sé cómo cojones van a solucionar esto. No lo sé. Luego hay una frase que además la tengo pausada ahora. Que Marta les dice, para que no muráis en mi mundo, ni yo en el vuestro. Sí. O sea, como para anular ¿qué quiere decir? ¿Que todos estos se van a ir al mundo de Marta? Porque está hablando Marta... No. Creo que es que sus equivalentes en el universo alternativo mueren. Exacto. Sí, a diferencia de ella, que muere en este, ella vive en el otro y los otros mueren. Correcto. Exacto. Vale, a mí me pasó exactamente lo mismo, Albert. Me quedo, ¿cómo? Que van a viajar estos para allá y ella aquí va a morir y tal. Y, luego, y luego pensé, pero no. Rápido y digo, hostia, aquí hay una mezcla de gente para aquí y para allá. Me pasó lo mismo. Vale. Y luego dije, vale, es que claro, estos mueren, sus versiones en el otro mundo mueren en el apocalipsis, que además, bueno... Marca, no. Vale, iba a hacer un spoiler ahora. Da igual, mueren en el otro mundo y Marta, obviamente, muere en este. Claro. Y ella dice que ha venido para arreglarlo todo. Lo cual es también muy raro porque su versión adulta, Eva, le está narrando todo a Jonas como, digamos, como que ya está perdido. O sea, ella también, digamos, ha visto que no puede hacer nada, ¿no? O es la impresión que me da. Sí, pero la ha visto la Marta vieja, la Marta joven. Es como Jonas. Los dos quieren arreglarlo todo. Pero no, no. Las saben que no. Claro, sí, pero lo que quiero decir es que esta tía está, la Marta, está muy emocionada con que quiere cambiar las cosas, pero luego vemos, por otra parte, a Eva, digamos, a su versión adulta, como diciendo, esto es lo que... Esto te va a la mierda, igual. Lo cual sigue sin explicar cómo cojones el puto desconocido no conoce a esta Marta. Yo incluso me estaba planteando que está mintiendo el desconocido. Sí, que no es Jonas. Yo es que hasta me planteo que no es Jonas. Hasta ese punto, ya digo, este ya es más Adán que Jonas. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que me descuadraría mucho que no fuera Jonas. Eso, no, por eventos que pasan en la primera temporada. En la primera temporada creo que se ve bastante más claro que él es Jonas por lo que le dice en el búnker, porque va al pasado y impide que le diga nada a su padre cuando están en el 86. No sé, pero creo... Me pasa igual que a ti. O sea, todo el curro que se ha pegado el actor para parecerse a Jonas y que sea Jonas y hacerte creer que es Jonas y tal, para que ahora te lo tiren más dura. O sea, pero es que no, entonces no sé buscar la explicación a por qué no tiene ni puñetera idea. Yo tampoco. Yo decía que creo que está mintiendo en el sentido de que sí que se acuerda, pero está cabreado con el asunto de Marta porque pasa algo más adelante, ¿no? A lo mejor la vieja Eva le dice al joven Jonas, le dice, mira, bueno, ya has visto que ha pasado esto y cuando tú crezcas y tal, tienes que intentar evitar algo, que no lo podrá evitar, pero tienes que intentar evitar algo que está relacionado con esta Marta joven. Y entonces ahora está como fingiendo que no la conoce. No sé, es la única explicación que se me ocurre. O la puñetera obsesión del Jonas adulto de intentar cambiar las cosas, y es eso, ¿no? Miente para intentar cambiar algo. Ah, puede ser. ¿No os parece que la reacción que tuvo al ver a Marta en el episodio anterior era muy... muy sincera. Sí, espontánea y muy natural. Es verdad, tío, o sea, es verdad. No hay teatro ahí, tío. El tipo realmente no la conoce. Y ojo, estuvimos diciendo que esa escena puesta al final del primer episodio estaba puesta con toda la intención por parte de los creadores para romperte los esquemas, ¿no? Para decir, ¿y ahora qué cojones me estás contando? Claro, ahora te hurgan en la herida, confirmando pues eso. Te lo remarca. Que él no la reconoce, que él no recuerda, pero yo creo que es totalmente premeditado. Quiero decir, estoy seguro que tienen una respuesta coherente a esta movida. Porque, y creo que forma parte de, bueno, del plot narrativo que quieren plantear, el que te hurguen ahí, ¿no? Diciendo, mira, esto te rompe todas las teorías que tenías hasta el momento. Sí. Pero yo creo que lo van a saber hacer y lo van a saber responder bien, si no, al tiempo. Hombre, es lo que yo espero, ¿eh? Yo espero que, vamos, que hayan sobrepasado todas las teorías posibles del fandom y puedan salir con algo que le dé una coherencia total a esto. Porque es que además te lo están restregando por la puta cara. Sí, yo lo que diría es que lo que quieren es dar a entender que sí que ha habido un punto de ruptura, aunque sea falso. Exacto. Para que la gente se lo piense y empiece a hacer sus cábalas y su todo. Sí, es que es demasiado restregártelo, tío. Una y otra vez. No les bastó con el final de la segunda, no les bastó con el final del capítulo primero, no. Ahora te lo restriegan más en la cara. Es que es como... Y además no lo contestan, que es lo que dijiste. ¿Te acuerdas, Albert, que dijimos? Seguro que en el segundo episodio tampoco te lo dicen. No, claro. Creo que también mismo que nos jugamos que no respondían nada. Nada. Y es que todas las demás explicaciones, tío, se me van de las manos. Guille, tú decías que podía ser que ramificaran, pero, o sea, es algo que también nos planteamos, pero que sería una puta locura, porque empiezas a ramificar y empieza a haber gente clonada a tutiplén, ¿sabes? Claro, es que el problema es cuando rompes el principio del universo determinista, o sea, tienes que hacerlo muy bien para corregir ese error. Porque, a ver, ahora para mí esto es un error de los creadores, según las bases que han sentado hasta ahora. Sí. Entonces, si digo, vale, no es un error, lo tienen pensado, ¿qué posibilidades hay de que Jonas no se acuerde de Marta? Si seguimos en un universo determinista, bifurcaciones, o sea, que se crean universos paralelos. Entonces también choca, sí, universos deterministas, o que haya una máquina, o sea, que este Jonas sea de una tercera realidad. Ya, con universo determinista quieres decir que no puede cambiar las cosas, ¿verdad? Exacto. Vale. Que no. Para mí era la gracia de estas. Lo digo más que nada porque yo tengo una puta guerra contra ese término, pero bueno, es para que quede claro a qué te refieres. Vale. Fatalista, ¿no? ¿Decías? Sí. Christopher, tú no sé dónde o cuándo comentaste, creo que en público, es decir, creo que está en algún episodio grabado, que claro, la única manera a priori de romper el bucle causal de la serie en las dos primeras temporadas era con el elemento universos paralelos, que sería en principio la única manera aparente de poder introducir un elemento que estuviese fuera del bucle. Creo que es bastante lógica esa afirmación, o sea, me parece razonable. Entonces parece que han apostado por eso. La aparición de Marta del universo alternativo es un elemento nuevo en el bucle causal que teníamos. Pero es lo que decíamos antes, Edu, que si tú introduces un elemento de fuera a un universo determinista, en cualquier momento del tiempo, si es determinista, esa Marta siempre llegará aquí. de un universo externo. No, bueno, va a ser, ¿sabes? Yo no sé si es tan absoluto, tío, el determinismo, desde el punto de vista que no es un elemento del propio universo, que entonces sí lo entiendo, que no hay manera de no ser determinista, para usar ese término. Pero si estamos hablando de que desde otro universo aparece algo, es una intrusión no prevista por el propio universo en el que estás. Claro, o sea, lo que, a ver, ¿a dónde voy? O sea, si nos ponemos en plan científico, se nos escapa. Entonces, no, ver, para mí siempre el tema de los viajes en el tiempo es la astucia que tiene un creador, un escritor o lo que sea, ¿no? De hacer estos puzzles y estos juegos. Si hay una regla establecida y la rompes por el fin que sea, claro, te cargas un poco este juego, ¿sabes? No sé, es decir, tío, porque la rompes con un elemento coherente. O sea, estás diciendo, no se puede destruir desde este universo, desde dentro de este universo, el determinismo. Pero estamos hablando de que la realidad es un multiverso. Si aparece un elemento desde fuera de este universo, sí puede generar una alteración no prevista por este propio universo. Sí. O sea, que va a crear un nuevo determinismo a partir de ahí, sí, pero ese elemento rompe la línea o la trayectoria que había, ¿no? Al final, si te lo tragas o no, va a ser dependiendo de cada espectador. ¿Sabes? O sea, que lo que estás comentando tú, que a ti esto te sirva, a la gente que le sirva será perfecto, y a las que no, bueno, nos sirva, pues nos jodemos. Ojo, yo no me posiciono todavía, porque lo que digo es, bueno, falta ver cómo lo resuelve la serie realmente, ¿no? Porque sí, hasta ahora es como que, bueno, vale, te dejo, digamos, un margen, o sea, suspendo la incredulidad, porque, bueno, entiendo que como es un elemento de fuera del universo determinista, capaz que algo puede generar que no estuviera previsto y tal, pero falta ver cómo lo acaban, porque también entiendo lo que decís, que en un momento dado es como un Deus Ex Machina poco cutre. O sea, yo entiendo ese punto de vista, pero falta ver cómo lo finiquitan, ¿no? Pero no hace falta que sea un Deus Ex, no es un Deus Ex Machina cutre si lo pudieran explicar de una manera coherente. El problema es que de momento no se pueden cambiar las cosas. En el momento en el que cambias las cosas necesitas una buena razón y una razón que funcione, además, porque la ramificación de universos funciona. Es una manera legítima para cambiar. Bueno, no cambia un evento realmente, lo que haces es ramificar el universo. Pero claro, el problema con la ramificación dentro de este universo es que, claro, igual ya no está cuadrando con todo el resto de cosas que teníamos. Yo creo que puedes hacerlo. Puedes tener una historia de viaje temporal con un universo totalmente autoconsistente, con los viajes en el tiempo que tiene Dark, ¿vale? Todo es autoconsistente y no puedes cambiar nada. Puedes decir, ¡guau! Aquí hay un evento X especial que hace una ramificación en el universo. Y yo creo que eso es una manera legítima de hacer algo para conseguir un cambio. Lo que pasa es que no es un cambio. Estás ramificando y existe un universo nuevo, que es lo que decíamos Albert y yo, clonarías la gente, habría en un universo nuevo que sí cambia, claro, tienes un Jonas nuevo, tienes personajes nuevos, pero ¿qué pasa con los del otro universo? El que se queda atrás, ¿sabes? No, a ver, es que esto crearía en el número de universos basado exacto en el número de posibilidades. Entonces, yo no creo que sea una ramificación. Y si es un cambio, porque sí, por los loles, se han cargado la coherencia, o sea, o no veo una manera de explicarlo. Bueno, es lo que tú dices. Parece que hay un Jonas. O sea, tú has dicho, ¿qué pasa con el universo primigenio antes de que aparezca el elemento nuevo, ¿no? Del otro universo. Sí. Pues mira, yo lo que interpreto es que el Jonas que no conoce a Martha, que es verdad que no sabemos cómo puede existir si hubiera muerto el Jonas en el apocalipsis, pero da la sensación de que ese Jonas, pues precisamente, está inalterado por el viaje de la Martha del universo alternativo, ¿no? Pertenece al universo original. Sí, ahora pero hay un Jonas nuevo que ha viajado a otro universo que ya no es el mismo que el adulto. Que claro, pero entonces hay ramificación. Porque si no, según los parámetros que se han dicho, es imposible. O sea, Jonas debería recordar, seguro. Sí. O sea, ya lo ha vivido, debería recordarlo, pase lo que pase. Por lo tanto, o es ramificación o es otro Jonas, ¿sabes? Es que no hay más, si no está mal hecho. Y claro, y no puede ser ramificación porque si ella viajara y ramificara el universo, ya tenemos tres. El original del que parte la nueva Martha y este nuevo al viajar ella que ha creado una ramificación. Y al volver a viajar con la manzana, con la bola esta, volvería a ramificar el universo y estarían haciendo unas ramificaciones y esto se les sale de... O sea, se va de madre. Y si has visto el tráiler ya se te va la olla. También hay que tener en cuenta que Claudia ya había visto un universo sin Jonas, con lo cual sería otra ramificación más. Exacto, exacto. A eso me refería con el tráiler. Lo que no quería era dar tanta pista, pero... A saco. Bueno, madre mía. Pues No sé, estamos ver, todos. No sé. Yo estoy, ya te digo, ya he cambiado mi foto de Telegram para poner la de Bartos. Ah, preparado para recibir el pico en la espalda porque estoy perdiendo la fe. Estoy perdiendo la fe. Sí. Una pregunta, no sé si es off topic o no, pero a ver, es decir, Jonas y Marta lo que están intentando es evitar este fin del mundo, ¿no? Esa explosión nuclear que se los carga a todos. Sí, que bueno, eso, ¿no? Que tampoco se los carga a todos, realmente. Es que es eso. Y entonces tenemos, por otro lado, a... ¿Cómo se llamaba? ¿La Regina es? La madre Regina, Claudia. Claudia. Claudia, que está luchando contra Adam, ¿no? O sea, son los dos contrincantes. O no, porque es que ya no sé qué pensar. Aún la tercera temporada no te lo deja claro eso. Se ven las motivaciones de Claudia en este episodio, ¿no? De por qué ella quiere viajar o por qué se convierte en viajera del tiempo. Quiere evitar el apocalipsis. Es que claro, yo pensaba, cuando hay esa conversación con Adam que él dice que quiere, le declara la guerra al tiempo y quiere vivir en un mundo sin tiempo y vivir en un mundo sin tiempo que significa destruir el universo. Que es lo que pensaba que por eso venía Marta. Es decir, que venían a luchar en ese momento final en que Adam decidiera destruir el universo. Pero no es así. O sea, ellos... Pregunto, porque no me queda claro. Ellos lo que están intentando es parar el incidente de julio, ¿no? Yo tampoco lo tengo claro. Yo tampoco lo tengo claro. O sea, las motivaciones de la gente... A ver, la motivación de Marta parece ser simplemente evitar que muera la gente. Es decir, Marta sí parece querer evitar el apocalipsis. Como dice Edu, Claudia seguramente también. Jonas parece más preocupado siempre en su puto padre, que está obsesionado con lo de Mikkel, que en otra cosa. O sea, el resto del mundo como si revienta. Y la motivación de Adam, no tengo ni putísima idea, porque él... Correcto. El decir un mundo sin tiempo es que me parece una alegoría, ¿sabes? Me parece que quiere decir... Es que no sé qué cojones quiere decir. Bueno, yo creo que se entiende que quiere destruir... Bueno, no sé. Para mí es que quiere destruir el universo. Porque está ahí hasta los huevos y como no puede reiniciar las cosas, pues dice, pues me lo cargo todo. Pero es que para cargárselo todo no tiene que hacer nada, porque el apocalipsis pasa. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Es que no sé. Claro, pero en realidad es lo que dices tú, que no hay un apocalipsis, hay una bomba que se carga una gente, pero la gente sigue viviendo en un mundo post-apocalíptico, sí, ¿no? No es una bomba exclusiva de ahí, porque dicen que hubo fallos en todas las centrales de todo el mundo. Sí, es a nivel mundial. Ha tenido impacto global, pero es verdad que tampoco ha reventado el planeta. Exacto, no, la gente sigue viviendo y hemos visto ese mundo futuro. Sí. A ver, ¿sabes? Es que no, yo de ahí no entiendo cómo luego en la segunda temporada te presentan un universo de un mundo futuro como Mad Max y ahora resulta que no, que hay un control militar allí y podéis pasar y vamos a cerrar. Bueno, sí. 3 años, ¿eh? Ya, pero esto es 3 meses después, es muy pronto todavía, ¿no? Para que, tres meses después la gente ya está organizada, dudo que se pueda crear un futuro tipo Mad Max. Pero dicen, por ejemplo... Sigue habiendo problemas, tío. Sí, en el último episodio dice que empiezan a haber rollo maremotos, movidas del tiempo. O sea, que igual el mundo se va jorobando cada vez más. Sí, igual el mundo se va a la mierda. Esto de los maremotos, si no lo entendí yo mal, lo que provocó la explosión, entre comillas, nuclear, era que el mundo se parara durante no sé cuántos macro... Ah, sí, un nanosegundo. Sí, sí, eso lo que provocó fue eso, ¿no? Que todas las marismas, los maremotos, todo esto, que el mundo se fue como un poco... Se desestabilizó, tío. Se descontroló todo. Entonces, supongo que esa es la gran catástrofe mundial y global que afecta a todo el mundo. Ahora, las consecuencias que luego, a lo mejor durante con el paso de los años, vaya peor, pues... Y en esa grieta igual es cuando se cuela el desconocido. Porque siempre en los créditos sigue siendo el desconocido. A estas horas, o sea, ¿no lo estarán aguantando por algo? Es verdad. ¿No deberían ya poner Jonas? Adult Jonas, es verdad, porque en el resto de personajes pone Adult X, Adult Bartos, sí. Adult Bartos. Menos en Eva también. Bueno, y Adam también, pero bueno, Adam y Eva son casos excepcionales, pero lo que dice Guille es cierto, ¿eh? Ya podían poner claramente Adult Jonas y entenderíamos quién es. Hostia. Sí. Yo creo que es un tío que se ha empollado la vida de Jonas, ha intentado ser Jonas hasta este punto. Es Bartos. Bueno, es que ahí... Es Gretchen. Con esto, Albert, tenemos una respuesta satisfactoria, porque no se carga el determinismo, sí, entonces. Exacto. Sería una respuesta, sí. Una respuesta válida. Uh-huh. ¿Quieres decir que no cambia nada? Bueno, Falta Spore aquí. Me estáis hinchando las pelotas todo. me quedo solo. No. Que también es lo que dice Albert. Es decir, se ve la gente organizada y se ven los militares 3 meses después, pero 33 años después, claro, ya tienen el muro hecho y ahí no vive ni Dios. Están los cuatro cualtrapas liderados por Elizabeth. Quiero decir que 33 años después las cosas no han ido a mejor. Es que, ¿de dónde sale toda esa gente? Pues supuestamente lo que dicen los militares, vamos a evacuar. Ya, no, pero quedan ahí la resistencia. Quedan ahí. Claro, sí. Los mundos posapocalípticos siempre son. Los especialitos de Twitter. Bueno, pues nada, volvemos a la serie, que solo hemos hablado de una escena. ¿Va bien todo? Bueno, pasamos al 22 de septiembre de 1987. Es decir, que ahora volvemos a una lógica temporal, como la que llevaban en las primeras dos temporadas. Es decir, ahora no hay saltos raros. Es decir, el episodio anterior, en el mundo Adam, digamos, las cosas ocurrían el 21 de septiembre. Pues ahora, un episodio después, un día después, 22 de septiembre. Ya sea en 1987, 2020, etcétera, etcétera. Y en el 87 encontramos a Katarina durmiendo en casa de Inés, que por lo visto se ha colado por la... O sea, ha roto un cristal de la puerta para colarse y lleva ahí viviendo 3 meses. La despierta el despertador con la canción de You Spin Me Round, de Dead or Alive, que escuchamos en la primera temporada cuando estaba Eric en el búnker. Y ella está ahí, sola, viviendo en casa de Inés, obviamente, porque ha llegado ahí desde 2020. Ahora sabemos qué pasó con Katarina, buscando a Mikkel, obviamente. Y aquí hay una cosa que me sorprendió. Tiene unos panfletos de niño desaparecido. Sí. Ella está buscando a Mikkel y lleva ahí 3 meses. Pero nadie le conoce. Y exacto. ¿Cómo es que en la escuela dicen, no sé, no me suena y tal? Y justamente este puto día es cuando le dicen, oh, pues a lo mejor fue el loco. Y descubre además que pues Inés se ha ido con Mikkel a otro sitio, ¿no? Los tienen como resguardados porque... No entiendo por qué ellos tienen protección de testigos. Protección de testigos, exacto. Ah, porque ha sufrido el intento de rapto por parte de... Claro. Pues está encerrado. ¿Para qué vas a proteger a alguien si tienes a un tío encerrado? Lo tienes vigilado y sabes dónde está. Sí, es cierto. Ahí hay algo. El tema es eso. Lleva 3 meses buscando a Mikkel y en 3 meses nadie le ha dicho lo de la protección de testigos y lo de Ulrich. Es que, hostia, eso me ha parecido como un poco forzado. Entiendo que, claro, si han empezado en 21 de septiembre, no pueden tirar pa'lante, pa' atrás, porque les gusta llevar esta coherencia, pero, joder, tío, 3 meses para que descubrir dónde coño está Mikkel, lo que está pasando. Pero al final estamos hablando de una loca que no muestra, no quiere dar su identidad, que está buscando a un niño que casi nadie conoce en ese pueblo. Exacto, sí. Es que al final las circunstancias son muy jodidas. De todas maneras, si a ti te viniera una mujer desesperada con un panfleto, has visto a este niño, lo primero que haces es intentar ayudar. Es que no sé. Claro, como lo mínimo, mirar el panfleto. Que no lo conozcan es normal, ¿no? Porque lleva muy poco tiempo ahí, Mikkel. Es verdad, eso sí, lleva poco tiempo, tienes razón. Pero, hostia, es que justamente en ese episodio se le ocurre ir a la policía. No sé, tío. O a lo mejor ya había estado en la policía más veces. Que, claro, sí. Como solo he visto el capítulo una vez... Con 3 meses de ver pasar al niño, es que alguien lo tiene que haber visto. Aunque sea de pasado, hostia, sí, me suena. No es de aquí. No, ojo. Más o menos tú sabías quién iba y quién no iba a tu colegio. Nos estamos liando porque 3 meses lleva desaparecido Mikkel, ¿eh? Sí, pero ¿cuánto lleva Katarina? Habría que ver desde que llega Mikkel y empieza a ir a la escuela cuánto pasa hasta que desaparece. Cristo, claro, tú eres el crack de las fechas. ¿Sí? El viaje de Mikkel al 86, ¿qué día es? Eso es el 4 de noviembre, ¿no? Exacto, es el 4 de noviembre. Pero no va, vale. El 5 de noviembre no va al colegio. Está un tiempo... No, por eso pasa un tiempo. No, Mikkel viaja al 86 y eso es el 87. Por eso, pero bueno, se supone que desde que llega hasta que empieza a ir al cole pasarán un X meses hasta que Inés... El curso siguiente, realmente con la custodia. Por eso, en el mural está la foto esa de Mikkel en 1987, que nadie ve, que estuvimos hablando de ella. Sí. Pero bueno, como mucho le conocerán los de su clase a Mikkel. Sí, no, a ver, eso puede ser... Katarina la ves preguntando a peña más adulta que... Ya. O sea, más mayor, ¿no? De cursos superiores. A ver, pregunta a gente de la misma edad de Ulrich, y Ulrich en teoría tiene que saber quién es Mikkel. Ulrich, ¿por qué? Sí, puede que se lo haya llevado el loco. Una pregunta, porque, a ver, es una escena que pasa más tarde, pero tiene relación con esto. Hay un momento que están en la casa de Tronte y Jana, que están como haciendo un velatorio por Mikkel. No, es por Mats. Por Mats, el hermano de Ulrich. vale, ah, vale, es que se parece un huevo en la foto. Vale, es que no me cuadraba. Digo, ¿qué está pasando aquí? Vale. Okay. Ya está, pues. Sí, que es, además es la siguiente escena, que están ahí, que Yara le recrimina, que ¿dónde estabas la noche que desapareció Mats? Que claro, todos sabemos dónde estaba porque ya lo dice en la primera temporada, que estaba con Claudia. Claro, claro, sí. Cierto. Y además, joder, le dice, no sé de qué me estás hablando. Y va ella y dice, no sabes de lo que estoy hablando. Y le tira al suelo todos los recortes de periódico y fotos y tal, porque el tío, claro, ha estado buscándola desde que desapareció el 26 de junio. Lleva casi tres meses desaparecida y se ve que Tronte la ha estado buscando desesperadamente. Sigue buscándola, de hecho. Pues sí, esa era justamente la siguiente escena. Después de esa, pasamos al futuro, al 2020, y vemos a Claudia, que está refugiada en la comisaría de policía con Regina, que está en las últimas, la pobre, está hecha polvo. Le trae pastillas, tamoxifén. Exacto. Es un antiestrógeno para el cáncer de mama, pero está ya hecha polvo, o sea, eso ya parece que no hay quien pueda arreglar lo que lleva esta pobre mujer. Y además, es que justamente es una putada, porque Claudia en la temporada pasada va precisamente y expresamente a buscar a Regina para salvarla, como diciendo, no quiero que mueras en el apocalipsis. Y total, al final la pobre, tío, debe haber estado 3 meses agonizando, porque ahí no tienen nada. No tienen nada, no tienen ni quimio, ni exacto, morfina, ni nada. Nada, tío. Sí, sí. Un desastre absoluto. Y además no se entiende por la decisión que vamos a ver más al final del capítulo. Exacto, o sea, tío. ¿Para qué todo eso? Sí, o sea, la verdad es que es un poco what the fuck. Es carne de cañón, Regina, tío. Sí, pero es como voy a joder a mi hija, ¿sabes? Hasta... Espérate, porque no sabemos quién habla con Tronte de eso, pero bueno. Sí. Ah, es verdad. Claro, yo asumí que era Claudia. Pero claro, yo también, yo no. También. Yo también, Guille, pero vete a saber, tío. Claro. Puede que fuera la Claudia vieja, pero habría que ver la motivación. Yo sigo pensando que es la mujer de Tronte. Por lo que dice Tronte, cuando llega a casa y tienes que tomar una decisión. Hostia, pero... Y decide quedarse con su familia. Pero 33 años después, no sé, tío, también. Son alemanes. ¡Qué cabrón! No, pero bueno, parece que Tronte es sincero cuando da el argumento, ¿no? Dice, bueno, ella me dijo que era la única forma de salvarte. O sea, igual él cree realmente, no sé qué le han contado, que matando ahí a Regina, de alguna forma la va a salvar. A lo mejor se piensa que la va a salvar, sí, o alguna mierda así. Hostia, vete a saber lo que le han contado, claro. Por eso. O la salva de algo peor. A lo mejor es que la salva de algo peor de lo que. De que un ciervo se cuele ahí y la viole, ¿vale? Joder, sí. ¿Y por qué peor que eso, tío? O que entren unos vándalos y la torturen. Vete a saber. Es que, madre mía, torturar a una persona que ya está moribunda es como... es como ir a ver a un Ricardo Carci y decir, aquí te pudres. Ya, bueno, mira que dark es dark, pero eso ya sería la hostia. Bueno, la siguiente escena es The Last of Us 2. En esta escena es cuando oímos por la radio las consecuencias del... Ah, sí, por fin. Sí, perdona, tienes razón. Albert, aquí es cuando escuchamos eso de que el mundo se paró un nanosegundo y se fue todo a tomar por... Siguen habiendo, digamos, fallos electromagnéticos que generan que haya aviones que caen en pleno vuelo, fallos en centrales nucleares. O sea, sí, a ver, la verdad es que las consecuencias globales de la explosión en Winden se ve que son heavies. Aunque no haya desintegrado el planeta, pero son contundentes. Ya ves. Porque decíamos, además, pero esto pasa solo en Winden, solo en Alemania. No, o sea, detiene el puto planeta, ¿eh? O sea, que eso es y poca broma. Mallorca no existe por un tsunami, cabrón. ¿Científicos? ¿Sabéis de dónde eran los científicos? Que hablan de unos científicos franceses. ¡Ah, es verdad, tío! ¡Es verdad! Dicen que el centro el epicentro de todo esto es Winden. Sí, exacto. Winden. Los franceses echándole la culpa. ¡Claudia! Es la venganza por no hacernos caso. Franceses, que nombre francés hay, Gretchen. Todo lleva Gretchen. Todo. Pues nada, eso, pasamos a The Last of Us. The Last of Us. Exacto. Sí. Tenemos aquí a Elizabeth y a Peter viviendo en la caravana de Bernadette, ¿no? Parece la caravana de Bernadette. Ni más ni menos, tío. Ahí está la caravana del amante del papi. Es un guiño macabro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y se ve que salen con un contador Geiger, ¿eh? O sea, están ahí, esto, poca broma. ¿Eh? Fire, sí. Se nos pudre la cara, ¿eh? Ojo. Una cosa, para ponerme en contexto, que no me acuerdo. Esto, en el final de la segunda, cuando llega el apocalipsis, que se encierran en un búnker, ¿no? Correcto. ¿Quién hay en ese búnker? ¿Quién están? Pues tío, está esta nueva joven. En ese búnker están todos los que vemos por estas escenas. Es decir, está Peter, está Elizabeth, está Noah, está Tronte, Claudia y Regina. Si no vale. Recuerdo mal, son los que vemos en estas escenas ahora. Sí. Y Tronte, vale, vale. Ahora estoy yo dudando de cómo llega Tronte. El Tronte viejo, ¿no? Sí, el Tronte, sí, claro, el Tronte exacto. Viejo. ¿Cómo llega al búnker? Con Peter, creo, ¿no? Creo que Tronte no estaba, bueno, en el búnker. Alguno, ¿eh? Que lo google. Escúchame, creo que Tronte no estaba en el búnker. Es que lo has dicho, tío, y no me quedaba tan claro. Porque en el búnker, ahora estoy repasando el Excel, y ahí. Entran Peter y Elizabeth, Marta aprovecha para huir, es cuando Marta sale pitando, después llegan Claudia y su hija Regina, y por último, el último a entrar es el Noah joven entra ahí. ¿Qué cojones hace Tronte, tío? Claro, ¿cómo se salva Tronte del apocalipsis? Ah. Por eso Regina se debe sorprender cuando llega en la escena del final. ¿Qué nos escondes, Tronte? Hostia, tío. Hostia. ¿Qué pasa con Tronte, macho? Claro, el capítulo de importancia a Tronte, que yo creo que al final va a ser más. Sí, es curioso esto, ¿eh? Yo también estaba sorprendido, digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora pesa tanto Tronte de momento en la tercera temporada? Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, sabremos dónde estaba cuando sepamos quién le da las instrucciones. Exacto. Para hacer lo que hace. Que parecía Claudia vieja, pero es que ya no sabes qué pensar, desde luego. Bueno, pues nada, volvemos con la pareja feliz que van a ver a los fallecidos por la explosión. Les sigue un personaje que no vemos quién es, pero vamos. Lo sabemos. Lo sabemos. Primero, por la gente que había en el búnker, y segundo, porque nada más aparecer la persona, se oye... Es Noah, pero vamos. Peter y Elizabeth le dan un pase a un guardia. El guardia les menciona que van a chapar eso, que van a montar un muro, que es el muro que veremos en el futuro. Que van a evacuar a la gente. Exacto, que van a evacuar a la gente, que ahí no pasa ni Dios, que en 5 días se cerrará todo eso. Y además le pregunta, ¿pero por qué le haces esto? Como diciendo, joder, por lo que le haces pasar a la niña, ¿no? Pero bueno, y ya ahí en esa escena ya no se ve nada más. Luego pasamos otra vez a 1888, que curiosamente no pone la fecha cuando pasan a 1888. O sea, la primera vez tampoco. ¿Tampoco? La primera vez sí que lo pone la fecha. Yo juraría que sí que la he visto, ¿eh? En la primera sí. Lo que ya durante el capítulo ya no. Es igual cuando pasa 87, tal. Al final ya con la estética. Ya lo reconoces, ya dice. Ya, bueno, no, pues espérate, falta. Claro. Yo creo que te pondría la fecha si cambiaran de universo. Entonces sí que te lo pondrían al revés. O sea, te tienen que dar, entre comillas, pistas o mensajes para que no te pierdas tanto. No, o hacer el efecto ese de chupar la imagen y eso. Eso sí que lo hacen. En el bueno, eso lo hace al final. En sí, lo hace al final, pero eso lo hace al final. Es verdad que no hay fecha, o sea, no ves la fecha 1888, pero bueno, no hace falta tampoco. Pero me parece curioso porque tampoco hace falta en el 87, por ejemplo, porque sabes que el 87 sabes cómo la estética, sí. Y tal, pero hay fechas que ponen y fechas que no. Bueno, a ver, será una cosa de... yo qué sé. Creo que no te la ponen porque te la han puesto hace 5 minutos en el episodio, porque sí, básicamente sí. Viaja a unos segundos después de eso. Ya, imagino que cuando ya sale la segunda vez ya dicen, bueno, ¿para qué lo vamos a poner tantas veces? Pues bueno, a ver, la escena esta de 1888 es lo que hemos comentado antes, no hay nada nuevo porque es cuando... sí, es la del melón. Marta les dice que mueren, Magnus no se lo cree. Este también como Jonas, o sea, a ver, Almacántara, o sea, tú mismo has experimentado los viajes en el tiempo. Te han dicho que tu hermana ha muerto y ahora viene ella y te dice, vengo de otro mundo en el que morís. Y Magnus, no, yo estoy aquí. Yo estoy vivo. O sea, no me jodas, tío. Dos más. Siempre ha sido un poco retardo. Pero, hostia. Pero es que, tío, dices, fuá. Y yo me quejaba de Jonas, ¿no? Pero tú también te cuesta, ¿eh? Joder, macho. Vamos. Que bueno, volvemos a lo mismo. Claro, tú lo ves desde fuera y no estás expuesto al shock y tal. Pero, hostia, que está en 1888, ¿eh? O sea, que... Sí. Y lleva tiempo ahí, porque están trabajando para Townhouse. Parece que hace tiempo. Exacto, sí. Exacto. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Ahora es cuando pasa esto, que el desconocido le pregunta, ¿cómo? ¿cómo nos has encontrado? Y ella, ha sido Jonas. Y el, no, mentirosa zorra. ¿Quién escribió la carta? Me gusta el detalle de que no saben cómo ha llegado ella ahí, con qué ha viajado. Eso es verdad. De que no se lo ha dicho. No le ha dicho que ella tiene su propia máquina manual o algo, imagino. A lo mejor, sí. Importante, le pregunta, ¿quién escribió la carta? Porque la carta la maneja ahí el desconocido, la tiene ahí entre las manos, sí, la pero verdad. Al final no sabemos qué cojones pone en la carta. No. Se supone que es la carta que le da las instrucciones al desconocido adulto, bueno, a Jonas adulto, para llevarse a la peña, ¿no? Sí, por exacto. La se la da Noah, el Noah joven, que aparece ahí en la casa de Jonas y le dice, escucha, tengo esta carta para ti, mensaje urgente, pero no sabemos todavía qué pone. Y a lo mejor ni lo sabemos, porque se quema la carta... Bueno, da igual. Detalle curioso, les interrumpe un hombre que entra ahí. Herman, tío. Un hombre. Herman. Está ahí en su silla, sentado, preparado para levantarse y da, vamos. No me esperaba eso, Herman, tío. El puto Herman, tío. Tonight, Herman joins the hunt. Bueno, un hombre mayor, ciego, que después descubrimos que se llama Gustav Tannhaus. Y parece que trabajan para él. Es como un mecenas. Sí, sí. Está ahí y les dice, oh, habéis llegado tarde, vagos de mierda. El desconocido sale pegando un portazo. Le toca la cara a Marta como diciendo, ah, eres tú la que le ha enfadado. Que tampoco parece que le extrañe nada de esto, ¿no? Hombre, supuestamente es lo que dicen de más adelante, no sé si adelantarme, pero de la logia esa. Sí, eso es verdad, sí. Sí, sí. No, pero digo el tema de Marta y todo esto, no sé. Porque, no sé, es como... Bueno. Parece que tiene una templanza Ubernaizaus en este hombre. Sí, exacto. Todo lo surrealista le parece perfecto. A ver, hay que tener en cuenta que el tío sabe que los otros son viajeros en el tiempo. Sí, con lo cual, sí. Se sí, más sí, le da. Sí. Es la guadaña que le da este poder. Escena siguiente. Que no vemos ninguna muñeca. Coño, venía de estar con la muñeca cuando llegué a la fábrica. La escena siguiente es en la escuela, una escena, hostia, muy guapa esta escena, tío, que está Katarina repartiendo los panfletos y claro, ¿con quién se cruza? Con ese Ulrich ahí, con una especie de esparadrapo en la nariz, se ve que ya se ha estado dando de hostias con alguien. Y es cuando le dice, a mí que me cuentas, habrá sido el loco. Y ella, qué loco. Y es buenísimo porque después aparece Hannah detrás y después la propia Katarina, joven. Sí, tío. Y es buenísimo porque le da el beso a Ulrich y tal y se queda Katarina la adulta diciendo, hostia, ahora recuerdo esto, ¿sabes? Como diciendo, hostia, es verdad, no me acordaba de este percal y resulta que ahora me viene a la cabeza, hostia, eso mola mucho. Claro, una puta señora loca con carteles, tío. Yo soy la puta vieja loca esa que apareció con los carteles. Qué puto grande, eso mola mucho esa escena. Claro, pero esto es lo maravilloso de esta serie. Sí. El determinismo. Claro, exacto. Y jode si no lo siguen. Bueno, a mí me jode. Y también el detalle, en el capítulo anterior vimos el instituto del otro universo, que era como muy Silent Hill. Aquí es súper brillante, súper... Es desde el colorido. Todavía lo remarcan más los cabrones. Es verdad, es verdad. Es que lo que dijimos, tío, el episodio anterior es puto Silent Hill. O sea, este es el mundo de la lluvia, porque siempre está lloviendo, pero el otro era como lo más macabro del universo. Esta escena empieza con un sol radiante, súper brillante, el instituto ahí amarillo, o sea... Que, por cierto, Ulrich se va y no le llega a decir lo del loco. O sea, le menciona al loco, pero no le dice quién es. Dice, ah, está loca, y sí. Se pira. Es Hannah la que se acerca y le dice, no, es que un hombre se escapó del psiquiátrico y fue a buscar al niño... ¿Y qué hace Katarina? La engancha y dice, aléjate de Ulrich y de Mikkel. No, que lo bueno es que Hannah empieza la escena así pasando, intentando pasar desapercibida, es como si va de puntillas, y luego se para y dice eso. Sí. Demostrando que era una buena persona. Bueno, Mikkel. Sí, bueno. Aquí ya ha acusado a Ulrich de violación, sí. ¿Eh? Recordemos. Por eso le tiene el moratón, si no me equivoco, de la nariz. Egon, no, le mete la hostia ahí en la prisión. Ah, pero todavía, hostia. Buena hostia le tenía que haber metido. Le rompió la nariz. Pues... Nada, siguiente escena, vamos a la central nuclear, vemos a Jasmine, la secretaria de Claudia, que se ve interceptada por... Interrogada por... Tronte, exacto. Jasmine parece que está embarazada, ¿verdad? O sea, no soy yo, ¿no? Vale. No, lo parece. Vale, yo me sorprendió mucho lo que pasa después porque, claro, ves a Jasmine que parece que entra en el juego, ¿no? Y ahora le dan escenas y parece que gana importancia y dices, ah, está embarazada, esto puede ser otro personaje, no sé qué, y... Catacroker. Pero bueno, después vemos... ¡Oh, qué guay! La escena siguiente es Claudia en el búnker montando su mural que veremos en la primera y segunda temporadas. Sí. Muy guay ahí, montando ahí con las fotos. Y de estas fotos pasamos a las fotos que... Entonces está en el búnker, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo supongo que sí. No sabemos exactamente. Yo asumo que sí. Pero no está Regina ahí, no están en el búnker, ¿no? Regina sí que no está. Regina está en la comisaría policial. Eso. Vale. Eso es. Están bueno, metidas esta en... escena también es importante porque ella graba el audio de, bueno, de que explica un poco su motivación, sí, del momento, ¿no? Eso pensaba, pero todavía no. Aquí pasa, de estas fotos, porque no tiene todas las fotos, solo coloca unas cuantas, está empezando el mural, pero de estas fotos pasamos a las fotos de los cadáveres que ha dejado el apocalipsis, bueno, que se ve a Peter delante de los cadáveres, buscando desesperadamente, obviamente, a Charlotte y a Francisca. Y aquí vemos pues los que han caído, que conocemos, los que han caído en el apocalipsis, que son Bernadette, bueno, está como Benjamin Waller, Clausen, Alexander, o sea, Boris, Alexander Tiedemann, y Torben, o sea, Boller, el del ojo. Sí, el policía, ¿no? Exacto. Sí. Esto me sorprendió porque es como que, papam, ¿qué más podemos ahora saber de Clausen? Hostia, tendremos que averiguar lo suyo ya en los 80, porque ahora ya está muerto, ya no va a jugar ningún papel aquí, ¿no? Sí. No, a mí me sorprendió eso. En este universo no, ya, pero todo el rollo de ese de que, bueno, Boris llega a Winden con la herida de bala y todo ese percal del hermano, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿lo van a dejar en el aire y ya está? No sé. Fuera, eliminado. No, me sorprendió. Pero no tiene mucha importancia, ¿no? Eso. No, sí. A ver, si lo dejaran así, bueno, esperaba alguna respuesta, por pequeña que fuera, pero bueno, si lo dejan así tampoco va a ser tan grave. Es decir, podemos suponer que Boris mató al hermano, huyó, mientras huya le pegaron un tiro, llegó a Winden y ahí se refugió y ya está. Sí. O sea, y más porque al final lo que, o sea, todos estos personajes lo que tienen en común es vivir en Winden. Entonces, si hay uno que viene del exterior, su vida empieza en Winden. En la historia de Dark. De Dark, sí. O sea, su pasado lo veo un poco más irrelevante. Exacto. Entonces, quizá el único detalle exótico de este personaje era el tema de la carta, ¿no? De que había recibido una carta que le decía... ¡Ah, es verdad! ...que a su hermano viniera a Winden. Y esas cartas eran un puto misterio que habría que explicar. Sí, es cierto. ¿No? Es verdad, ¿eh? Ojo al... Ese es el tema, tío. Dato. Es verdad que había le mandó al tipo este una carta diciéndole tal. Vete a saber. Es verdad, pero es verdad. Yo creo que sí que lo responderán. Todavía pueden hacerlo, ¿eh? Tienen los años anteriores para explicarlo. O sea, no, sí, lo pueden hacer tranquilamente. En todo caso, su función en la historia ya la ha hecho, ¿no? Eso es verdad. Tienen que agarrar los bidones y todo esto. Eso es verdad. Exacto, hecho. Su papel lo ha jugado también. Eso es verdad. Bueno, pues por lo menos están aliviados de que no esté la foto de Charlotte y Francisca, o sea, es decir, todavía tienen esperanza, igual no están en ese tiempo, asumen que a lo mejor han viajado, pero bueno, por lo menos están vivas, ¿no? Es un pequeño consuelo que tienes, que a lo mejor las puedes volver a ver algún día. En la siguiente escena vemos ya a Katarina en la comisaría preguntándole a Martin Doring, que es el jefe de policía de Egon en el 86, que sale en la primera temporada, claro, porque es ahí cuando vemos a Egon en el 86. Y bueno, es este el que le cuenta lo que... Ahora, recordádmelo porque no lo tengo muy claro. Es este el que le dice que Inés y... Que no están desaparecidos. Que, vale. Que a Protección Civil o de testigos sabe dónde están y que están a buen recaudo. Sí, eso. Bueno, digo... La escena esta se ve que no es la primera Katarina. Sí, que lleva tiempo viniendo. Exacto, pero que la tratan como la loca, que no da ni su identidad, porque además le dice, no sabemos ni tu nombre, no nos dices, dice que es tu hijo, pero no nos traes ni la partida de nacimiento, no nos traes nada, o sea, es la loca que está buscando a Mikkel, y no sé el por qué, ahora, en este momento es cuando le explica todo de la protección del testigo. Es verdad, pero tienes razón, es verdad que le dice que ya ha estado ahí varias veces, o sea, que vale, eso explica lo que yo decía antes, o sea, ¿cómo puede ser que no haya ido a la policía? Se ve que ha ido reiteradamente y le han dicho, venga, loca, tira para tu casa, lo que sea, vale. Claro, lo primero que te pide la policía es saber su DNI, acredíteme que es usted la madre de fulanito, y claro, la tía no puede presentar prueba alguna, entonces la tachan de tarada, y puede que incluso los alumnos, que ya a lo mejor la han visto aparecer varias veces, en plan, con el aspecto que tiene, aunque conozcan a Mikkel, ni se lo dicen. Es como, ¿y tú quién cojones eres? Mira, no. Por si acaso, claro, podrían tener miedo de que esta tía le quisiera hacer daño o se lo quisiera llevar y tal, pensando que ya lo ha intentado secuestrar un hombre loco que salió del psiquiátrico, ¿sabes? Claro. Exacto, tío. Y aquí hay un... recuerdo que Katarina menciona cuando está con el policía algo... me lo contó mi madre, un loco que se escapó o algo así, ¿no? Hace referencia a su madre. Sí. Es como que de repente recuerda que la historia de un loco que había secuestrado a un niño en el pueblo le viene a la memoria porque su madre se lo había comentado. Exacto. Mm. Que eso confirma lo que ya nos suponíamos de haber visto en el tráiler. Esto se veía en el tráiler, era una de las suposiciones. Ajá. Que veríamos quién es la madre de Catarina, que era esta Helena Albers, que trabajaba en... Sí, una enfermera del psiquiátrico. Sí. Que esto armó un poco de revuelo porque se ve que, como hicieron con el calendario, se ve que editaron cosas en postproducción o al final lo cambiaron después, porque en la primera o segunda temporada en la que se ve a esta mujer, en la chapa no ponía el nombre que luego pondrá posteriormente, el de Helena Albers. Se ve que, yo qué sé, a lo mejor se le, un desliz o cambiaron un personaje por otro, lo que sea, pero bueno, al final ha cuadrado perfectamente y no supone ningún problema, vamos. Siguiente escena, haciendo más hincapié en Tronte. Tronte está en el coche por la carretera y se encuentra a Regina, que está en la parada del bus, con Gretchen, y dice, sube al coche. Aquí, vamos, que es otra de las respuestas que obtenemos en este capítulo, que Tronte es el padre de Regina. Y además te están haciendo guiños durante todo el capítulo. O sea, te están diciendo, mira, Tronte y Regina, Tronte y Regina, Tronte y Regina. Dices, hostia. Tío. A mí lo que me quedó dudas es, ¿Regina sabe que Tronte es su padre? Sospecha que lo es, tío. Ella lo sospecha. Yo es que sé eso, es que... Creo que de hecho por eso se siente tan incómoda y... Se siente incómoda y por eso dice que... Y se baja del coche, porque yo creo que ella tiene sospechas. Se ve que que Claudia nunca le ha explicado, creo yo. Exacto. Quién es el padre, pero a lo mejor le ha dejado, no sé, ella atando cabos, piensa que es Tronte, pero bueno, se siente incómoda por eso. Sí, porque a priori... Se lo dice abiertamente. A priori, o sea, no tiene pinta de que se sienta incómoda porque le dé miedo Tronte que le haga algo, ¿no? Parece simplemente que se siente incómoda porque está hablando de Claudia, ¿no? O sea, puede ser. Sí. O porque es que tampoco, creo que se debe venir que a lo mejor le va a confesar. Que tampoco recuerdo la conversación. Sí, pues, ella le pregunta si la desaparición de su madre y la de su hijo tienen algo que ver. Él le dice que no, luego le pregunta si su madre le habló de una mujer mayor, que es que la creó de mayor, y luego le pregunta si le habló de él. Ahí es cuando se siente incómoda. Ah, ¿no? ¿Ves? Y te habló de mí. Vale. Entonces sí que parece que sí que lo intuye. Lo que sí me pareció curioso es que hace mención a Gretchen, dice, hostia, la perra esta es como la que tenían, porque Tronte conoció a Gretchen, de hecho cuando desaparece Gretchen es cuando está paseando Claudia con Tronte. Sí. Exacto. Bueno. Y la última frase que le dice Tronte antes de irse, en plan, bueno, si necesitas algo, que ya es, digamos, para Regina, creo yo, una pista un poco... Es como decir... Muy sutilmente, tío. Yo es que como soy tu padre, oye, tía, si necesitas algo, búscame. Exacto, sí. Siguiente escena, balas, pistola, vemos a Claudia otra vez en la comisaría grabando lo que escuchamos, que escucha Jonas en el futuro, en el 2052, okay. 2052, 2053. Ahora ya. Sí, lo de estabilizar la partícula de Dios, que podría crear un camino de vuelta y podríamos salvarlos a todos. Exacto. Mm. Esto está guay porque ata directamente con las cintas. De hecho en el episodio anterior, cuando hablamos que esto pasaba en septiembre, no se me ocurrió que, claro, en septiembre yo tenía anotado, lo único de las temporadas anteriores que pasaba en septiembre era que Claudia grababa las cintas, porque ella dice, no sé qué, de septiembre y tal, que estoy, bueno, 20. No dice la fecha, porque yo solo tenía anotado septiembre. ¿Dice 22 de septiembre? Bueno, no, pero se vende el capítulo. No, dice 3 meses después, no es que diga que está en septiembre. Vale, sí, en esa escena dice 3 meses después. Han pasado casi 3 meses desde la catástrofe. Está buscando desesperadamente una manera de cambiar las cosas y salvar a la gente. Algo que luego parece que... Desiste de ello, ¿no? Porque luego cuando la vemos mayor, no sé, parece que también está como, digamos... Bueno, es que no sé, el plan de Claudia, tío, es que me parece de las cosas más oscuras de la puta oscuridad de Dark. Eso sí, pero en este momento sí que se ve claro cuál es su motivación. Sí. Por la evolución que lleva. Sí. Sí, es lo que tú decías. O sea, aquí se ve a todas luces que ella está intentando detener el apocalipsis. Siguiente escena, el mismo año, vemos como Peter y Ellie se cuelan en la casa de Jonas, en la casa de los Canwald. No me queda claro por qué buscan ahí, pero bueno. Sí, ¿a qué van a buscar a la casa de Hannah? No lo sé. No lo sé qué van a buscar. A lo mejor es simplemente la... Estoy probando casa por casa. Exacto, a lo mejor es simplemente la casualidad, que están buscando las casas de Winden y bueno, aquí se meten en un... Que, bueno, es que no tiene ninguna relevancia, ¿no? No hacen nada especial que no pudieran hacer en otro sitio. A ver, Elizabeth encuentra una foto, ¿no? Pero... tampoco importa. Ah, bueno. A ver, tú puedes llegar a pensar que están en un mundo apocalíptico y van a buscar comida, que subes arriba a buscar comida. Ya, no. Que claro, yo al principio lo primero que pensé, porque la verdad que no me había quedado claro que habían pasado ya 3 meses desde la explosión, lo primero que pensé es, hostia, ahora se encontrarán el cuerpo de Martha en el suelo, tío. Sí. Pero no, lógicamente el ejército ya lo habrá recogido y ya lo habrá quitado. Claro, medio. Claro. Sí. A ver, yo pensando después de lo que dije, a ver, Peter conocía de los viajes en el tiempo. Peter sabía seguramente que era Jonas. A ver si ha ido a buscar algo, una pista o algo de los viajes. Porque lo que está claro es que Peter esconde algo. Bueno, tiene el diario. Exacto, exacto. Sí. Esconde sobre todo el diario. O sea, lo tenían entre él y Tronte, ¿no? Eran los dos que tenían el diario. Pero claro, si ahora lo tiene él, Tronte no lo tiene. O bueno, a lo mejor ha hecho una copia, o yo qué sé. Es que otro misterio. La cuestión es que aparece Noah. Obviamente descubrimos que es Noah el que las estaba siguiendo. Y lo bueno es que baja Peter, se preocupa diciendo, ¿qué cojones haces aquí? Esto me sorprendió porque yo pensaba que como habían sobrevivido en el búnker, yo pensaba que habrían hecho piña. Pero se han separado todos. O sea, Claudia está por un lado, estos están por otro y Noah también. Sí. ¿No? Yo pensaba que habrían hecho piña todos juntos para sobrevivir. Hombre, Noah pero... joven da un poco de grima. Sí. O sea, bueno, Claudia y Peter se deben conocer. Y Regina. No, lo sí. Normal es si os conocéis y tal, hace un poco de piña, pero no, unos se van por un lado y otros por otro. Sí. Bueno, Peter... Ojo, Peter tiene el diario, entonces sabe mucho. Ah, bueno, también es verdad. Se va a zumbar a su hija. Hostia, vete a saber. Bueno, entonces, no sé, quizás la reacción es de apartarte de mi hija, porque realmente le dice eso. Claro, claro, sí. Claro. No, a ver, es que básicamente se lo dice, pero dice de otro. No, yo estoy aquí para protegerla como tú. Pero cuando tú mueras, la protegeré yo. Porque va, es que básicamente dice, te van a matar en nada. Ese es el spoiler que le hace Noah joven al propio Peter. Sí, los spoilers de quien conoce el futuro. Que aquí imagino que por esto dices, Albert, que te arrepientes de haber visto el tráiler, ¿no? Bueno, es la escena siguiente en la caravana. Es que el jersey que lleva ya. Elizabeth, vale, ya. Que es el apocalipsis y no creo que tenga mucha ropa para cambiarse, ¿no? Ya. pero que dices, nice. Ya te entiendo. Como que se enfada con su padre, ¿sabes? Ya te entiendo. Bueno, volvemos a 1888. Bartos parece que está haciendo migas con esta Martha, porque claro, pensemos que Bartos también claro, le molaba. Le molaba Martha, exactamente. De hecho, Bartos era el novio de Martha. Exacto, exacto. O sea sí. Que está intentando, pues yo qué sé. Bueno, está hablando con ella. Le tira la libido, tío. sí. Y están hablando sobre el desconocido. ¿No? Le está explicando eso, que viajamos, que acabamos aquí, y claro, acabas aquí, no hay energía nuclear, no hay cesio para que puedas volver al futuro, y claro, estamos ahí pues intentando... Todos atrapados. Exacto, estamos intentando recrear la máquina del tiempo, que al final... Eso me mola. Claro, porque al final acaban haciendo la de 1921, ¿no? Sí, además te explica un poco la escena Tesla del episodio anterior, ¿no? De que claro. Cojones estaba haciendo Jonas. Sí. O sea, están intentando construir una máquina del tiempo. ¿Y Bartos cómo tiene todo ese conocimiento de Adam? Porque se lo ha contado Jonas. Se lo ha contado Jonas, pero es que realmente de Adam no saben casi nada. Claro, no lo han visto. Lo que me gusta de esa escena es lo que dice Bartos a Martha, que Jonas está distinto. Sí, exacto. Está como en transición ya. Y no sabe tanto realmente Bartos de Adam. Sabe no, cosas que le han contado, pero no sabe que Jonas es Adam porque luego se lo dice Martha. Es decir, ellos, los hermanos Nielsen, conocen al desconocido desde hace nada, ¿no? ¿Qué hermanos Nielsen? Ah, o sea, Magnus y Francisca, ¿no? Vale. Sí. O sea, ellos se van al pasado junto con el desconocido que acaban de saber que es Jonas de mayor, pero no saben mucho, ¿no? Es decir, eso que dice Jonas está muy raro, hombre, que no sabes ni si es Jonas este bueno, tío. Claro. No, a ver, llevan allí... 3 meses. No sé, sí, 3 meses. Vale, pero no más, ¿no? No más. O sea, vale. No, pero es verdad, Guille, podía referirse a que pase Jonas está muy raro. O sea, podía referirse a dos cosas, que ha cambiado en estos 3 meses o que exacto. Para ser Jonas está muy raro. Está muy raro, sí, correcto. No, yo opto por la segunda, porque en estos 3 meses ha cambiado. Ah, podría ser. Y más que en estos 3 meses... desde que has llegado Martha. Bueno, no, de hecho nosotros vemos que ha cambiado en estos 3 meses con respecto a lo que era en la primera y segunda temporada. Bueno, es que el puto desconocido lo hemos visto cambiar un par de veces ya, ¿sabes? Porque sí. En la primera era el puto máquina que sabía lo que estaba haciendo y tal, y en la segunda ya... Es un pardillo en la segunda. Se le desmonta todo el percal. Yo lo que quería decir cuando hablabais de lo de Bartos, que si conoce a Adam o no, Bartos ha tenido el diario. en algún momento que se lo ha dado Noah. No sé si es la primera o la segunda temporada. O sea, quizá Bartos sabe más de lo que el resto del grupo. Hostia, es verdad. Más sabe de, es verdad, Albert. De Noah al final. Es verdad, Albert, tío, porque Noah en el coche le da, le entrega el diario. Durante un tiempo tiene ese diario. Nos meten escenas de este tipo en el que están dando información a los personajes que luego no parece que la utilicen para nada o no sabemos para qué la pueden utilizar. Porque mira todo lo que le está pasando a Jonas, ¿eh? ¿No? Lo del cambio de universo, la muerte de Marta y tal. Este Jonas ha estado un año con Claudia. Suponemos que Claudia le estaba explicando cosas, pero todo esto le viene de nuevo. Entonces, ¿qué mierdas le estaba explicando Claudia? Es que, ¿sabes? Es como, vaya puta mierda. Hablábamos del entrenamiento, ¿no? De broma, decíamos, estaba entrenando con Claudia, música ochentera. Hostia, no te ha servido de nada. Todo esto te está pegando en la puta cara. Que por cierto, ahora que lo pienso, o sea, teóricamente, con lo que sabemos, el desconocido y los hermanos que están trabajando en la máquina del tiempo, teóricamente no van a conseguir hacerla, ¿verdad? Porque luego en 1921, que ya son todos como mayores y parece que están todos atrapados ahí. O sea, no. Siguen atrapados ahí, ¿o no? Pero tienen la máquina, no, tío. Tienen la máquina grande. De hecho, la máquina que debe terminar este tío es la buena, la mejor, la que te lleva a cualquier sitio del tiempo que quieras, ¿no? Sí. Pero es con la que mandan a Jonas al futuro. Pero a ver, una cosa. En 1921 tenemos a Adam, ¿no? Sí. Que tiene su máquina con los dos hermanos de Mayori. Uh-huh. Pero entonces, si él tiene su máquina, ¿por qué el capellán, no? El... Noah. ¿Por qué está excavando el túnel? Si ya tienen la máquina. Ya. O sea, en 1921 Adam está excavando la máquina para teóricamente poder acceder a ese lapso de 33 años, ¿no? Pero necesita la cueva para que Miquel viaje al pasado. Claro. Es lo que te iba a decir. El túnel no es para usarlo él, porque necesite viajar a través del túnel, sino es para que haya una máquina del tiempo, entre comillas, ahí tirada, y que puedan empezar a pasar estas movidas de que desaparezca Miquel y que la usen otros, ¿no? Porque es verdad que él tiene su propia máquina en aquella época, no necesitaría construir el túnel para él. Exacto, es lo que yo decía, la pregunta sobre las máquinas del tiempo es una pregunta curiosa, porque claro, está bien que la hagas, porque es una pregunta que viene a la cabeza. Si tienen esta puta máquina, claro, ¿para qué está cavando el túnel? O sea, y si tienen la máquina de Tannhaus, ¿para qué estaban usando la silla con los niños? Son preguntas que te vienen a la cabeza porque dices, en un universo en el que hay bucles causales, en el que una máquina del futuro puede entregarse a alguien del pasado, No te hace falta estos pasos. Exacto, no hace falta que lo de usar la silla con niños, ya me dirás. O sea, ¿de dónde? ¿Por qué? Pues esas son cosas, o sea, son preguntas que deben hacerse porque esperamos. Esperamos que lo respondan. Sí, para mí es muy importante saber al final, la motivación final de Adam. Exacto, ¿Cuál es? Porque si él siempre tiene la máquina y puede. O sea, hubiera podido intervenir en cualquier momento de la línea temporal. Exacto. ¿Sabes? Es decir, parece que su motivación es que todo sea inamovible, ¿no? Que todo pase como pasó. O sea, que el bucle no se cierre. Correcto. Sí, o sea, parece que él conoce toda la sucesión de eventos y de alguna forma él la propicia. Sí, exacto. Roja. Porque si él no la para, es porque no quiere pararla. Porque teóricamente podría. Por lo tanto, me está dando a pensar esto de porque si él tiene la máquina... Y el Noah sigue haciendo el túnel, ¿sabes? Es porque quiere que todo pase. Pero entonces no entiendo por qué Adam quiere destruir el... Bueno, da igual, no sé, ya lo veremos. Ya lo veremos. Es que no sabemos realmente qué quiere Adam, tío. Es que él te cuenta una cosa que le conviene contarte en ese momento. Es que no sabemos qué cojones quiere, tío. Igual solo quiere hacerse una paja delante de la Marta del universo. Y todo es un plan enrevesado para eso, ¿sabes? Quiere marcar con Shinji. Sí. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ah, bueno, el desconocido hablando con el Gustav Tannhaus este, y descubrimos lo que decía Miquel, que esto es una logia. Sigmundus Creatus Est, ya existe la logia esta. Esto me moló. Sí, o sea, a mí también. Cuando enseña el bastón, digo, ya se levanta la silla. Está guay, ¿eh? El tema este. O sea, este hombre es el último miembro vivo de la logia de Sigmundus, que no se sabe si la fundó su padre o era un anterior, pero su padre era el que estaba on fire con... Sí, su padre y su abuelo creo que estaban. Tiene toda la pinta de que empezó con el padre, Heinrich Tannhaus. Tiene toda la pinta. No dicen mi abuelo y mi padre, su abuelo y su padre. Recuerdo lo del padre y lo del abuelo. O sea, me extrañaría que fuera el abuelo porque al final, en los árboles genealógicos que vemos en el suelo de Sigmundus, en el mundo de Eva, no aparece nadie más allá que el del padre de este. O sea, el primero que aparece es Heinrich. Que podría ser, a lo mejor simplemente no lo han incluido por espacio, porque ya era demasiada gente, pero y ojo, no recuerdo. Este también pasó muy guay, tío. Queda claro a priori la motivación este hombre tiene este hombre es Gustav Tannhaus o Leopold Tannhaus. Sí. No, este es Gustav Tannhaus. Leopold es su hijo y luego... Hijo y el... HG es el hijo de Leopold. Exacto. Vale. Este hombre es el abuelo, de HG Tannhaus. Vale. Y lo sé porque pues, o sea, queda claro al final en los créditos. Pone Gustav Tannhaus y el actor este. No, y a mí, con lo que dice a Jonas, me queda claro que este hombre es el que crea a Adam. Sí, porque además este tío le está hablando de la creación del paraíso. El mundo sea como nosotros queramos, sea todo bueno, no habrán cosas malas. Claro, pero se refiere, o sea, se refiere a tener la máquina del tiempo, ¿no? Que siempre podrá retroceder y arreglar las cosas. No claro, es como la premisa original de Sigmund. Sí, no crear per se un mundo en que todo sea magnífico, sino que tú tendrás una máquina que siempre que pase algo malo podrá retroceder, ¿no? Y algo que no funciona. Para que suceda. lo irónico es que no pueden, porque las máquinas que crean son máquinas que te hacen viajar al pasado real, es decir, que todo es autoconsistente, ¿sabes? No puedes cambiar nada. Eso no lo sabe, tío. Él juega con la ilusión de la segunda oportunidad con los viajes. Pero la pregunta... Este hombre no lo sabe porque no han viajado al pasado, esta gente, esta logia. O sea, ellos pretenden que se pueda, pero no dan no tiene la demostración de cómo si tiene Adam y eso. Esa es la pregunta que me hago yo. Esta gente, obviamente, han sacado sus movidas pues del hermetismo y de todas esas cosas que veíamos en las primeras temporadas. La pregunta es, ¿el Heinrich este podría ser un viajero del tiempo o simplemente alguien que pensaba que se podía viajar en el tiempo y estaba obsesionado con el tema? Es que no lo sé, podría ser cualquiera de las dos. Porque a luces en el plano teórico, el tío llegó a la conclusión de que sí. Pero sí. En el plano teórico, creo yo. Y yo creo que también, más que nada por eso que tú dices, Edu, de que dice que, bueno, que quiere crear un mundo perfecto donde puedan cambiar las cosas, pero claro, al final no funciona así. ¿Tú tienes todo el seguimiento de las máquinas del tiempo, Christopher? Yo hice uno, pero es súper hipotético, porque no puedes... Claro, quieres decir no la sabe, ¿no? Quieres decir la máquina de Tannhaus, ¿no? La máquina que crea Tannhaus. Sí. Vale. O sea, la primera aún no sabemos quién la inventa, ¿no? Bueno, la primera es la silla, a priori, si no voy mal. La silla. ¿A qué te refieres con la primera? La silla. ¿A qué te refieres? La primera la primera máquina del tiempo que aparece en el mundo, ¿cuál es? Es la silla. Es la silla. 1921 tiene, ¿eh? Claro, tienen una que ya es súper pro. Tienes la tocha en 1921. Ah, vale. Sí, pero perdona. Tienes la que está creando Jonas. Vale, o sea, Guille, ¿te refieres a la primera? O sea, cuando has dicho lo de la línea temporal de la máquina, ¿te referías a las máquinas, o sea, la evolución de las máquinas del tiempo? Sí, claro, es que sería muy interesante saber, ¿sabes? Es decir, debe ser un bucle muy, muy circular, ¿sabes? Para ver. Claro. Pensaba que te referías. Las máquinas maletín, las fabrica Tannhaus, pero con los planos que le lleva Claudia el futuro, ¿no? Exacto. Sí. Es que claro, yo pensaba que te referías a la línea temporal sola del maletín, en la línea que sigue ese maletín, porque maletín solo hay uno, parece ser, solo hay uno, y da una vuelta por el tiempo. Desde es que al final va a ser que nadie ha creado las máquinas, ¿sabes? Es como... Bueno, tiene pinta... O sea, se han creado entre distintos individuos de diferentes épocas, ¿sabes? Sí. Pero no, nadie ha diseñado eso per se, ¿no? Son como partes de ese bucle. No sé. Bueno, por lo que vemos, el desconocido sí que parece que está intentando diseñarlo, porque, o sea, está haciendo pruebas con maquinaria y demás, que parece que es él el que realmente está creando. Claro, no sabemos si a lo mejor los planos se los han entregado. Claro, pero si la está creando en base a lo que él ya debe conocer, de las que ya ha usado. ¿Sabes? Sí, según Bartos, tira de memoria de lo que ha visto. Ah, vale. Para crear una. Vale. Se lo dice. Claro. Todo lo que recuerda lo está intentando aplicar. Recuerdo que el cancerbero, en la primera escena, salva los planos de la máquina del tiempo. Ah, es verdad. Es verdad. De la compleja, además, de la buena. A saber qué hace con esos planos o si es el origen de todo, ¿sabes? Es verdad, los salva de... Si es que la serie aún lo va a explicar todo pixel perfect, coño, tío. Hombre, mira, para explicar, por ejemplo, la máquina que tiene Marta, la Marta Dark, o sea, la Marta gótica, porque esa máquina no solo es temporal, sino que viaja a través de mundos. Sí, es multiversal, chaval. ¿Sabes? Eso ya es súper pro. Eso sí. Totalmente, tío. Ay, maldita sea. Pues bueno, siguiente escena, Catarina llega al hospital psiquiátrico, se encuentra a su madre ahí en recepción. Esto me sorprendió, o sea, no porque dijera mamá y tal, porque bueno, ya me lo había spoileado, ya suponía que Helena era su madre, pero me sorprendió porque por lo que sabíamos y por lo que se corrobora más tarde, esta mujer la maltrataba. Pero está como súper emocionada por ver a su madre otra vez, ¿sabes? En vez de decir, mira, hija de puta, este tío ahora te mataba. No, no. Ojo, yo creo que más que emoción afectiva, es impacto de coño. Ah, estoy hablando con mi madre. Claro. Y casi que soy más mayor yo, o por lo menos, pero ella ni lo sabe. O sea, yo creo que es más un impacto de situación que un impacto emocional. Sí, para mí también. Es el mismo impacto que tiene en el instituto. Cuando vea, ¿sabes? Yo joven y todo esto. Eso tiene más sentido, tío, porque claro, se pone así como con los ojos húmedos y digo, hostia, tío, pero si esta hija de puta te maltrataba. Y luego además lo vemos, sí, no, o sea, está corroborado. ¿Sabes? La madre es un ogro. Y además molaría saber ese carácter de la madre, de dónde coño sale, tío. Ya. Y lo peor de todo. Que también es una mujer maltratada, vete a saber. Y lo peor de todo. Aparte, el marido. ¿Qué pasa con el marido? No, el padre de Catarina, ¿sí? No se sabe quién es de momento. Sí, sí se sabe quién es. Sí, hostia, pues yo no lo sabía. En este mismo capítulo. Exacto, en este mismo capítulo, si tiras para atrás en la escena del velatorio de Mats, hay un hombre intentando consolar a Jana, a la madre de Mats. Ese hombre es el padre de Catarina, Germán. Vale, vale, el que le dice, bueno, al menos sostenéis el uno al otro, ¿no? Correcto, sí. Exacto. Que mete la pata hasta el fondo. Pero sí, sí. No sé qué era el padre. Sí, sí, sí. ¿De qué me suena este pavo, tío? Sí, es el que decíamos que llama a Egon porque le... Exacto, 33 ovejas. Hostia, tío. Pues claro, yo pensaba que la madre a lo mejor tenía un carácter tan de mierda porque a lo mejor tenía un marido que la maltrataba a ella directamente. Pero no parece un tipo maltratador. No lo parece, de verdad. No lo parece. No parece luego, un tío luego nunca se sabe, pero no lo parece para nada. Claro. En las dos escenas que lo hemos visto, se le ve un tío bastante tranquilo. No sé, además estaba intentando consolar a Jana. La chunga es la madre. La chunga es la madre, no, tiene toda la pinta. Sí, sí. Cuando pasa lo de Ulrich, la hace moratón es la madre. O sea, que le mete unas. Bueno, ya se ve que le mete la colleja en la siguiente escena. Pero que yo creo que le mete unas zurras a Catarina, la madre, que flipas. De hecho, en relación a esto, es el segundo motivo por el cual me arrepiento de haber visto el tráiler. Y a lo mejor entiendes por qué lo digo, Albert. Pero bueno, todo fue esto. Sí, pero de esto, pero spoilerazo. Otra vez a los directores de casting. ¿Por qué? ¿Se parece? Si la madre tiene, sin parecerse físicamente, tiene un aire a Catarina mayor. Sí, sí. La fisonomía de la cara y todo eso. Es que tiene un aire y dice, sí, puede ser su hija perfectamente. Ah, ojo, y es la madre, es Helena, la que tiene el colgante de San Cristóbal. Sí, de San Cristóbal. O sea que... Bueno, es una de las que lo tienen, porque luego Jonas también, ¿no? Ya, pero es que ahí está, es el mismo, parece que está dando vueltas por el tiempo. Eso sí. Y bueno, y a partir de aquí el episodio se vuelve lacrimógeno absolutamente, porque, madre mía, el encuentro de ella con Ulrich, tío, es que te pones en situación y es destructivo. Todo lo de este hombre es que se sale de la escala. Claro, tío, imagínate la mezcla de emociones, ¿no? La alegría de ver aparecer a tu mujer y la puta vergüenza de que tú eres un viejo decrépito ingresado en un manicomio cuando por fin la vuelves a ver. Y aquí, y claro, y todo lo que ha hecho, vale, lo del acostarse con Hannah y todo eso, sí, o sea, eso es una puta... Es una vileza, pero después de 33 años solo, tío, y luego encuentras otra vez a tu mujer, ¡buah! Es que ¡fua! Y también como ella, sin decir palabras, como que le perdona todo, ¿no? Es decir, ya te has pasado aquí 33 años por venir a buscar a nuestro hijo. Sí, tío, te has sacrificado por salvar a nuestro hijo y, hostia, y te voy a sacar de aquí. A pesar de todo lo que me has hecho, ¿sabes? Fuá, estamos en paz. Es brutal esta escena, tío. Se me ponen los pelos de punta, tío. Es que ¡fua! Y luego, además, cuando se va, tío, que se queda, se ve a Ulrich ahí destruido, ¿sabes? Ah, tío, es brutal. Brutal. Pero bueno, la que acaba destruida es la de la escena siguiente, que vemos a Jasmine en la central nuclear. ¿Y quién fue a buscar la llave maestra de la central nuclear? Nuestro amigo Cancerbero. Ahora sabemos para qué la quería. Sí, exacto. Para colarse aquí y nada. Y decir la frase de Shakespeare, todos los demonios están aquí, el infierno está vacío. Sí. y la mata. Y me dejó Kata Crocker. Dije, hostia, y yo pensaba que esta mujer tendría más papel, ¿no? Pero no, ahora, a toma por culo. Que bueno, simplemente la mata porque le interrumpe, digamos, ¿no? Para que no llame la policía y tal, no tiene nada en contra de ella a priori. Pero escúchame, Edu, este tío estoy convencido de que sabía que lo iba a interrumpir, o sea, sabía que iba a encontrar. De hecho, lo sabía a nivel de que los otros dos volvían a estar escondidos. Exacto. Están escondidos. Tal cual, tío. Y por cierto, una gilipollez, pero que me ha molado. Mi mujer me dice, tío, ¿por qué cojones llevan la puta misma ropa los tres? No hace falta. No, no hace falta, pero es que si no, no sería el cancerbero. Y vuelven a hacer de cruzar las manos cuando el otro coge el aparatito de ahogar. Sí. El aparatito de ahogar, me gusta el eufemismo. Te voy a hacer un ahogamiento. Este hijo de puta, tío, aparece aquí de la nada. Fua. Este es el malo de la tercera, ¿eh? Es el puto caos hecho personaje. Sí, sí. Hijo de puta, tío. Es implacable hasta el momento. Y no sabemos. Va por su camino. Y no sabemos, además, para quién trabaja, si es que trabaja para alguien. A mí sí que me transmite que no es el cerebro último, que es más como un brazo ejecutor de algo. Un ejecutor. Ah, bueno. Vale, nada. No lo sé, ¿eh? No. A ver, yo, o sea, los que hemos visto el tráiler sabemos algo más. Pero pero no sabemos hasta qué punto, o sea que, pero vamos, que a todas luces es el brazo ejecutor de alguien, tiene toda la pinta, pero vamos, que no sabemos cuáles son sus putas motivaciones, que puede ser lo mismo, está intentando matar a toda la gente. A ver, puedes pensar que está matando a la gente relacionada con la central nuclear, pues para que no haya explosión, pero sabe, y él es la puta prueba viviente de que no puedes cambiar nada porque van los tres putos versiones juntas. O sea, es que si hay alguna demostración más clara de la línea temporal que no se puede cambiar, es este tío, es como la personificación. Claro, porque si este hombre llega viejo, como llega, porque está ahí su versión vieja, todo le sale a pedir de Milhouse. Claro, además él fluye con el tiempo, o sea, él no tiene que pararse a pensar qué está haciendo, qué no está haciendo, o sea, las tres versiones fluyen, y para la versión adulta, la más adulta, la de edad mayor, o sea, él ya lo ha vivido dos veces, no una, dos, o sea, y es que es brutal este personaje. Y me parece tan contradictorio que por una parte tengan este personaje y después, pues todo lo que hemos hablado del puto desconocido que no recuerda a Marta, tío. Es que me vuela la cabeza, de verdad. Pero bueno, venga. Tronte vuelve a casa. Encuentra a Yana jugando con su pulsera Ouroboros. Es un Ouroboros, ¿no? Es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Que además es la que se ve en la entrada. Joder, en la intro. Miquel, en el anterior capítulo habló de que el cancerbero podía ser la serpiente, ¿no? La representación de la serpiente. Sí. Totalmente. Y si te cambia la escena, aparece la serpiente, ¿sabes? ¡Hola, es verdad! Hostia, bien visto, Albert, es verdad, tío. Y de ahí, yo tampoco había visto la conexión ahí. De lo que te decía de que Tronte mate a Regina. Sí, esta es la escena en la que ella le dice, a ver, tienes que decidirte, o nosotros o estás con nosotros o estás contra nosotros. Exacto. Pero que mate a Regina 33 años después, tío, es como, hostia, me lo he guardado, ¿eh? No sé, y sabiendo que es su propia puta hija. Bueno, su propia puta hija y su propia puta bisabuela, pero ya llegaremos a eso. Justo después de esa escena es la escena en la que Tronte aparece y mata a Regina. Hostia, es muy fuerte, tío. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. O sea, en este capítulo nos revelan que efectivamente Tronte es el padre de Regina y Tronte es el asesino de Regina. El asesino de Regina. Y ojo, porque también te confirma que es el padre, digamos, creo yo al menos, por la mirada de dolor que tiene el hombre haciendo lo que hace, porque no lo hace con saña, lo hace con... Sí. Me cago en Dios, voy a matar a mi hija. Se supone... Yo es que creo que lo hace por amor, o sea, porque le han convencido de que de alguna forma sí la salva. Pero claro, el acto en sí de matarla le supone... Un trauma, tío. Doloroso, ¿no? Lo hace con cara de pena, con dolor de... Hostia. Es que es... O sea, es que te confirma, soy tu padre, pero heme aquí... matándote. Y además, él dice, ella me ha dicho que es la única manera de salvarte. O sea, es que tiene toda la pinta de que es Claudia, pero bueno. Pero la Claudia vieja, tío. Ya, sí, no, claro, claro. No, la no. Manipuladora vil. Sí, exacto. La que se le ha ido la olla con los gatos, se le ha ido la mano y ahora está... Cuando empecemos a ver gatos en la tercera temporada, ya lo tenemos clarísimo. Cuidado. Bueno, luego tenemos la pelea entre Elizabeth y Peter. Hay peleita, porque... Sí, cierto. Ella le descubre el diario. Exacto. Y a ella, por lo visto, le ha intrigado este personaje, este Noah. Claro, tío. No es libre de sus deseos. Le ha despertado la libido. No es libre de sus deseos. Y hablando de Elizabeth, volvemos a las lágrimas, porque saltamos por primera vez a 2053 y nos encontramos que Charlotte ha sobrevivido y está con su hija y su madre. Sí. Bueno, ha sobrevivido porque en el momento de, ¿no?, cuando se tocan los dedos, sí, ella sabe. Cuando se tocan, viaja. Sí, exacto. Vale, vale. Pero, una cosa, ellas saben que son la madre es la hija de la hija. Bueno, esa es la pregunta. Yo imagino que sí, porque está sentada acariciando la foto. Y yo supongo que ahí se revela el pastel. Pero claro, a Charlotte Noah ya le dijo que era su padre. Por eso. Es que claro, si lo saben, o sea, parece una escena intrascendente, pero a nivel humano, personal, ¿sabes? Saber que tu hija es tu madre. Sí, claro, sí, tan sí. Fuerte. Por eso digo, ¿sabes?, yo, tío, que... Y aparte, Elizabeth lleva 33 años esperando a su madre. Exacto. Claro. Aparece ahí, ¿vale? Porque en la escena anterior hemos visto que están buscando a su madre. Entonces, exacto. Son esos 33 años que está esperando a su madre y ahí la tiene. Y por eso esa escena emotiva de las dos. Exacto. Que le repite casi el mismo beso que... Otra vez. Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Los que solo habéis visto una vez el episodio, ¿os acordáis que el último gesto entre las dos es juntan las frentes como cuando hacían de niñas? Eso es inolvidable, tío. Otra vez, los pelos de punta, tío. Las dos así. Total. Es que es muy fuerte. Porque... es que ponte en tu situación. O sea, ¿sabes? Imagínate que tu padre es tu hijo. Es muy fuerte. Es como... Y así mismo, y a la misma vez estaba yo preguntando, ¿cómo se llamarán entre ellas? Mamá... Claro. O sea, es que... Está claro que la relación es... O sea, la relación es... Charlotte es la madre de Elizabeth, más que nada por el tiempo en el que las dos se han relacionado. Exacto. Es decir, Charlotte ha hecho más de madre que Elizabeth, madre de Charlotte. Exacto. ¿Sabes? Sí, porque Charlotte se ha criado con Tannhauser. Exacto. Sí. Exacto. Albert, ¿qué has dicho de Spider-Man? El meme de Spider-Man. Mamá, mamá. Ah, vale. Es que lo he pensado, digo, o sea, imagino que es como dice Guille, Elizabeth llamará mamá a Charlotte, pero hostia, es que es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero una cosa, esta escena tiene un pero grande a priori, ¿no? Es decir, la primera vez que vemos que cuando se abre un portal dimensional como el que se abre en la fábrica con los bidones, cuando dos personas se tocan, lo que se da es un intercambio, que es lo que pasó con Jonas y Helge en el búnker. A priori, en este caso, yo esperaba un intercambio, es decir, que Charlotte apareciera en el 53, en el futuro, pero que Elizabeth apareciera en la central y reventara. No la misma circunstancia tampoco. Exacto. Aquí yo tenía claro que sería totalmente aleatorio. Porque, a ver, lo de Helge y Jonas ya fue aleatorio. Helge se fue al 1986, sí, pero Jonas saltó a 2052. O sea, a eso me refiero. Hubo un. O sea, ambos extremos fueron un viaje en este caso. Pero. Y aquí no. Aquí es. Bueno, vale, pues es el. La mecánica cuántica, ¿vale? Cada vez que sucede esto pasa a un resultado diferente. Sí, nada, no, esto realmente... Es un poco magia, pero bueno. Sí, exacto. Yo aceptaba que sería alguna cosa aleatoria y que, bueno, que es como quieren contar la historia. Tampoco me supone problema. Sí, sí. No molesta. Es que a mí también lo que me escama es que solo salte Charlotte. O sea, la central estaba llena de gente. Ya, pero Charlotte es... Lo que toca a Elizabeth es Charlotte. Exacto, exacto. A través del portal. El portal se supone que implosiona, quiere decir que una vez pasa Elizabeth, explota. Y se cierra. Pasa Charlotte y explota. Eso, pasa Charlotte. A lo mejor es Elizabeth que estira de Charlotte, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? No, o sea, puede ser. El mismo momento que le pasó a Jonas y a Helge. Sino que se abre la puerta, abre el portal y Elizabeth estira. Podría ser, vete a saber. Lo que sorprende es que están en las cuevas. O da la sensación que están en las cuevas. Eso es verdad. En las casas de Winden o... Te muestra que un poco la resistencia de la que hablábamos antes está viviendo en las cuevas. En las cuevas. Eso es verdad, sí, sí. A lo mejor ahí están seguras porque, yo qué sé, les están buscando fuera. Porque claro, cuando Jonas está en ese tiempo, hay guerrilleros, hay facciones guerrilleras, ¿no?, que están ahí pasando con el coche y tal, que no sabemos si son de Elizabeth o alguien totalmente independiente, o sea, no sé. Igual hay una guerra de bandas ahí, un Mungus por un lado y la delegación francesa por el otro. Hombre, seguro que en el futuro este, como hay escasez de alimentos y tal, la peña se pone en modo Mad Max, ¿no? Claro. Sí, todos los supervivientes empiezan a liarla un poco entre ellos. Eso es de primaria de postapocalipsis. Sí. Por eso, ¿eh? Sí, le falta el deportivo. Exacto. Pues bueno, en la escena siguiente vemos a la simpática de Elena que entra en casa, está Catarina haciendo los deberes, parece, y hace ¡clasca! ¡Hostia en la cabeza! Venga, y dices, ¡ole! Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, vamos bien. Y además, ¿por qué le pega? Despeja la mesa, ¿no? Le dice, o algo así. Despeja, ¿no?, la mesa, coño. Sí. Voy a hacer la cena, encima, la chica está estudiando, escuchando música. Es que es eso. ¡Clac! Es que es eso. O sea, no es que esté vagueando. Parece que está estudiando. Parece que está haciendo deberes. ¿Sí? Es que, hija de puta, tío. Hay una relación de audio. Algo ha hecho Catarina para que esté, no sé. Ah, podría ser, pero. Pero hay un odio ahí bastante de forma potente. Sí, joder. Pero vamos, esto es verdad que luego la reacción de la madre inmediatamente es casi le entra a plorar y dice, joder, ¿por qué nunca me haces caso a la primera? Que pero no eso sabemos es, si es fruto de su demencia o que, yo qué sé. Cuando eres padre es lo primero que piensas, tío, es de los primeros pensamientos que... Ya. Ya, pero hostia, de ahí a dejar un morado, a dejarle un ojo morado, tío. Esa es la costumbre. Bueno, y lo que me da a pensar también es que es en ese momento cuando su madre le habla del paciente, del comisario, del loco. Porque ella no recuerda que su madre le habló de él. Pero no parece que esa noche hablen de nada, tío. No parece. No. Esa noche no. Parece que esa noche no. Bueno, luego el drama, vemos a Claudia llegar a la comisaría y Regina obviamente estaba muerta. Claudia no se lo esperaba. Y esto es como, hostia, esto es como, fuá, Claudia vieja realmente le dirá a Tronte que mate a Regina porque, bueno, porque ya lo ha vivido, dice, hostia, fue un golpe duro, pero, hostia, es que tenía que pasar porque la pobre estaba agonizando, ¿sabes? ¿No? Y yo no tenía el valor de hacerlo. A lo mejor es por eso que Claudia le dice a Tronte, hostia, por favor, encárgate de esto, ¿no? Tienes razón, incluso puede que el hecho de que muera Regina le dé algún plus de motivación a la Claudia adulta para hacer algo, ¿no? Exacto. O sea, el impacto de la muerte de su hija le da fuerzas, entre comillas, para hacer algo que debía hacerse. Que claro, estamos hablando de una especie de bucle, porque Tronte ya la ha matado en la línea temporal. Además, o sea, mola porque ella cree que ha muerto del cáncer. Es que claro, es que no... Bueno, es que es eso, es que no sabes si... No hay signos de violencia. No hay signos de violencia. Entonces, a lo mejor no es ella la que le dice a Tronte, tienes que ir a por... Hostia, bien visto, tío, bien visto. Entonces, tampoco... No es ella en esa época. No, pero lo que dice Edu me hace cambiar de idea, porque claro, ella, si ella se cree que Regina ha muerto por el cáncer, no tiene sentido que más adelante le diga a Tronte, oye, Tronte, vete a encargarte de Regina, porque yo no tengo el valor de hacerlo, ¿no? No pues sé. Mira, descartamos a la Claudia vieja como artífice. ¿Qué? Que puede ser por otro motivo, no lo sé, pero bueno. En este momento, además, es cuando empieza la típica escena final de Dark, ¿no? En la que se oye la música, que se oye, vuelve Agnes Obel. Y se ven las imágenes que transcurren lentamente con la música de fondo, tal que tanto les gusta a los creadores. Y bueno, vemos como Boris consuela a Regina, como Tronte está consolando a Yana, como Elizabeth está acariciando el libro de notas donde Noah le ha escrito cuevas, que es donde está él durmiendo. Pero no solo está durmiendo, porque ipso facto vemos que está cavando. Exacto. Este hombre es cavador experto. O sea, luego no nos extrañe que cuando sea sacerdote, su versión adulta, esté mazao. Porque... Correcto, pavo. Sí, pero, a ver, yo lo que no entiendo es ¿para qué vuelves a cavar el túnel? Estaba preguntando yo. Es una buena pregunta porque... cavando el túnel otra vez. O sea, bueno, quitando los escombros que parece que... Eso te iba a decir. Igual con el apocalipsis ha habido un derrumbe en la cueva y el tío quiere despejar el túnel otra vez. Sí, porque pensemos porque que no, está... no tiene máquina, ¿no? No tiene máquina ya él. Claro. Exacto. Y pensemos que él está en el 2020, es decir, el túnel todavía le puede llevar o a 1954 o a 1987. O sea que tal cual. Le interesa abrirlo. Además, coño, que es ejercicio, hostia, que luego se tiene que. Luego tiene que exacto, luego tiene que hacerse el tatuaje. Ahí. Bueno, vemos a Bartos llevar a Marta a la sede de Sigmundus, a la sede de la logia, que es un poco como cuando Noah le llevó a Jonas en la segunda temporada, porque también fue en una escena final de estas con la musiquita y demás. Es el mismo sitio, ¿no? O sea, al final estamos hablando debajo de la iglesia, ¿no? Sí, a todas luces parece el mismo sitio. El mismo sitio que en 1921, tal cual. Sí. ¿Y no parece además que la luz se enciende... automáticamente? O sea, puede ser que tenga un sistema de gas, podría ser, pero entran... No, el sistema eléctrico, porque hace hasta ruido. ¿A qué sí? O sea, es como decir, ya tengo tecnología guapísima aquí. A ver, que vale. Aquí, que tampoco están tan en el pasado para que no haya electricidad, ¿vale? Me estoy flipando. Ya, pero, por ejemplo, aquí me llamó la atención, que me imagino que es por motivos de seguridad, que las lámparas supuestamente de gas que llevan ellos dos no son de gas, son eléctricas. Ah, son eléctricas. Hombre, tú una lámpara de gas de estas no la llevarías pegada a la ropa. No me he fijado, tío. No me he fijado. Pero bueno, la cuestión, hay un detalle en esta escena que parece curioso, que es cuando entran, Marta se queda como fijándose en la mesa y la alfombra, ¿vale? Del estudio. Sí. Y es porque esa alfombra la hemos visto en el sueño que tiene. O sea, que parece que está soñando con algo que pasó en esa alfombra o pasará, no sé. Yo pensaba que es el sitio donde en el Eva World está el árbol genealógico y aquí hay una alfombra. Podría ser. O sea, también. Aquí había un árbol, o sea, no es el mismo. Bueno, podría ser. O sea, como que está comparando con su mundo, ¿no? A lo mejor. Claro. Es como la misma sala, pero aquí falta. No sé, yo lo vi por ahí. No, o sea, la pregunta es: ¿la Martha que ha viajado al universo Adam ya ha estado en la sede de Sigmundus del universo Eva? Sí, sí, no, y yo te respondo, sí, porque en el sueño se ve claramente que está ahí en la sede de Sigmundus del universo Eva. Y aparte porque tiene una máquina del tiempo que seguramente tenga que ver con el Sigmundus de su mundo. Sí. Es que en el sueño vemos una escena. Y ahora que veo, no se ve la alfombra. Yo pensaba que se veía que la había visto, se ve que lo he soñado. Pero lo que sí que se ve en el sueño es una escena que vimos en el tráiler y que se ve a Marta andando hacia atrás en el estudio Sigmundus del mundo Eva. Es decir, que sí que ha estado ahí. Exacto. Que se ve atrás el cuadro de Adán y Eva. En vez del cuadro de los condenados, se ve el cuadro de Adán y Eva. Que yo pensaba que era el de Durero, pero no. Parece un cuadro que han hecho especialmente para la serie. Un artista, pues, yo qué sé, algún artista que tengan aquí para la serie. No parece un clásico. Igual me equivoco, ¿eh? Pero bueno, en este caso. El Durero es de este universo, tío. Ah, claro, perdona. Perdona. Pues es en ese momento que le revela quién es Adam, que están ahí hablando y tal, y dice, ¿Jonas no te lo ha contado? Y le dice, Jonas, es Adam, Bartosz. Y claro, a partir de aquí yo creo que será el viaje de Bartosz, ¿no? Hacia la duda y a morir bajo el pico de su padre. El pico de ese. De su padre, no. A mí me parece de su hijo. Irresponsable por parte de Martha soltárselo así a bocazar, ¿no? Porque no sabes el caos que va a desencadenar esa información. Sí, la verdad es que... O si lo sabes, que nos... Bueno. Espera, una cosa. ¿Qué has dicho de... O sea, Bartosz es el padre de... De Noah. ¿Bartosz es el padre de Noah? Sí, señor. Y es que en la última escena, la escena que nos queda, volvemos al Eva World, o sea, hace el multiversal este, volvemos al mundo en el que Eva le está contando a Jonas la movida de que no se pueden cambiar las cosas, o eso es lo que parece decir, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale, y entonces... Sí, habla de eso. Habla de eso, ¿no? Que no se puede cambiar... Básicamente le está diciendo que... O sea, primero dice que no conocemos nuestro final, pero que ese final sí que nos conoce a nosotros. Sí que nos conoce a nosotros, ¿eh? Sabe que vamos hacia allá, ¿no? Es que me cago en Dios, puto desconocido, es que lo mataría. Bueno, están en el estudio Sigmundus del otro mundo, donde vemos el cuadro de Adán y Eva, y se acerca a las famosas baldosas que ya vimos en el tráiler con el árbol genealógico. Bueno, los árboles genealógicos. Uno de cada mundo... Uno de cada mundo. Y vamos, y ahí te revienta la puta cabeza, porque hay una línea directa entre Egon y Jonas. Egon es el padre de Claudia, que es la madre de Regina, que es la madre de Bartosz, que es el padre de Agnes. Agnes es la madre de Tronte, Tronte es el padre de Ulrich, Ulrich es el padre de Mikkel y Mikkel es el padre de Jonas. O sea, hay una línea directa entre Egon y Jonas. Vemos otras cosas. Helge, confirmado, ha fornicado con Ulla Schmidt. Es decir, que Peter es hijo legítimo de Helge. Vale. Y la única otra Ulla que conozco es Ulla Obendorf. Sería un poco rebuscado, pero vete a saber. Vemos que el padre verdadero de Helge es un tal Anatol Veltev, no es Bernd Doppler. O sea, que lo que se suponía, es decir, lo que ya se asumía, que Greta no había tenido el hijo que tal... Sí. Bueno, aventura o había sido violada, que también se especulaba también, con eso. ¿Qué ibas a decir, Guille? Que parecía que ibas a decir algo y te he interrumpido. No. Y sale aquí lo de que Bartosz es el padre de Noah. ¿Sale sí, aquí? ¿O ya sí, se sí. sabía de antes? No se sabía de antes. Es decir, esto vale, solo vale, se vale, sabe vale. Solo se sabe si has parado el fotograma el frame, vale. Y te has hecho... No, no lo hice. Hostia, pues... Yo me acabo de enterar. Hola, de hecho. Se parecen, ¿eh? Sí, ¿eh? Hijos de puta, otra vez lo del casting. Si te fijas, Bartosz joven con Noah joven... se parecen. Sí. Es que mola un huevo, porque se especulaba que Bartosz era Noah y tal y Pascual, pero resulta que es el puto padre. Oh, exacto, bueno, tío. Exacto. Magia potagia, tío. Pero ¿cómo que estos genios van a cagarla con lo del desconocido? No la han cagado, tío. Pero tienen puto masticado. Pero escúchame una cosa. Cuando te paras a analizar, que bueno, no sé si queréis que os lo analice el árbol genealógico, por sí, si... Sí, por dale, si dale, dale. Vale, vale. Tronte es el padre de Regina, pero también es el bisnieto de Regina, porque Tronte se acostó con su propia tatarabuela. Es decir, Claudia es la tatarabuela de Tronte. O sea, Tronte es su propio tatarabuelo. Espera un segundo. Sí, un momento. Espera un segundo. ¿En qué momento Tronte se acuesta con Regina, tío? Con Claudia. No, he dicho que Tronte es padre de Regina, porque se acuesta con Claudia. Claudia es la tatarabuela de Tronte. O sea, que Tronte es su propio tatarabuelo. Si lo de Charlotte y Elizabeth ya era una locura, esto da el rizo. Egon es tatarabuelo y a la vez abuelo de la tatarabuela de Jonas, de Agnes. ¿Cómo puede ser esto? Porque Egon tiene una hija con Hannah. Especulábamos que ahí había un lío con Hannah en el pasado. Pues la hija de Egon y Hannah es Silja, la chica del futuro que le mete en la cara a Jonas. Silja es hermanastra de Jonas y además es hermanastra de Claudia. Claro, porque es hija de Otto. Porque es... ¿eh? Silja es la madre de Noah y de Agnes, ¿no? Exactamente, y Silja es la madre de Agnes y Noah. Y claro, ¡qué claro! Fuerte. Y Silja, o sea, Silja tiene dos hijos con Bartosz, o sea, Noah y Agnes, y Bartosz es el bisnieto de su padre. O sea, Bartosz tiene dos hijos con Silja, que es la hija de su bisabuelo con otra mujer. O sea, es una puta locura. Y cuando Bartosz se lió con Marta, se estaba liando con su tataranieta. Es decir, que Bartosz es el padre de la tatarabuela de Jonas, de Agnes. Y el rollo que tenían Doris y Agnes, ese rollo entre mujeres, claro, Doris se lió con su tataranieta. O sea... Vale, una cosa, o sea, la moraleja de esta serie es que los creadores, o sea, querían poner fin a algún tipo de endogamia que hay en los pueblos alemanes para perpetuar la raza aria. Y dijeron, vamos a hacer algo para que la gente, ¿sabes? Y se les ha ido de las manos. Totalmente. Esto, tío. Esto power, tío. Yo, madre mía. Yo para Telegram hice un meme, hice una foto en la que cogí un fotograma de una entrevista que estaban entrevistando a Baran y a Janje. Y claro, Janje está mirando a la entrevistadora con cara como de decir, te estoy escuchando, pero no te estoy escuchando. Y Baran está mirando para otro lado. En la imagen yo puse que la entrevistadora pone bla, bla, bla, bla, bla. A Janje le puse una ecuación inmensa, ¿sabes? Como que está escuchando, pero no está escuchando porque está pensando en todas las cábalas temporales. Y mientras Baran, que está mirando para otro lado, le puse que decía, ¿qué pasaría si me follara la hija del cuñado de mi hermana? Ahí lo acabaste. Madre mía. Es que es una puta locura. Es vaya puto árbol. O sea, la gente especulaba, ¿no? Es que Adam, todo, o sea, Adán y Eva han tenido todos estos personajes son descendientes suyos. Pues claro, es que igual al final todo cuadra con que son todos anomalía, o sea, todos son nacidos de la anomalía temporal o realmente quedará alguien o de una misma pareja. Tío, imagínate. Claro. Bueno, no lo he mencionado, pero aquí en el árbol genealógico este también se ve, pues eso, que Heinrich Tannhaus es el padre de Gustav Tannhaus, que es el padre de Leopold Tannhaus, que es el padre de H.G. Tannhaus que conocemos. Pero lo que iba a decir es que esto se ve en el lado izquierdo, que es el mundo Adam. En el lado derecho, el árbol genealógico, que yo pensaba que sería bastante diferente, es prácticamente igual. Exacto. Es decir, que en el mundo Eva también está la vuelta esta de Charlotte. De Charlotte es la madre de Elizabeth y Elizabeth es la madre de Charlotte. O sea, también existe. Lo único diferente es que no está Jonas. Mikkel no... Hannah Nielsen. No viajó. Exacto. Hannah se llama Hannah Nielsen porque está casada con Ulrich en ese universo. Pero todo lo demás es... aparece el hijo. Ahí está. Eso es lo siguiente. No aparece ningún hijo de Hannah. Lo que quiere decir que el feto que vemos en la intro podría ser que tiene un aborto y no lleva... O sea, no nace. No nace. O que lo esconden y es el hijo de puta del cancerbero. Buenísimo. Pero una cosa, con tanto cruzamiento que has dicho, el del mundo Dark... ¿Es posible que solo no exista Jonas y la otra que habéis dicho? Sí. O sea, ¿no debería haber más peña que desaparece ahí con tanto cruzamiento? No, porque si es uno... ¿No? En principio no. O sea, se juntan las mismas parejas en el... Sí. otro claro, universo. Pero si unos son abuelos del hijo del padre de no sé qué, bueno, no sé. No, pero claro, es lo que dice Eva, que en este mundo las cosas son distintas, que puede que no ocurran de la misma manera, pero siempre ocurre lo mismo. Y por cierto, lo de H.G. Tannhaus, ahora que conocemos el nombre de sus descendientes, puede ser por Henrik y por Gustav, ¿no? O sea, Henrik Gustav Tannhaus. Ah, hostia, es verdad. Vale, es verdad. O sea, es el guiño a Herbert George Wells, pero a la vez puede ser claro. De Heinrich Gustav. Hostia, sí, bien visto, tío, bien visto. O Henrik German. Y la pregunta que queda, sin embargo, es que, claro, los dos árboles genealógicos están unidos en el centro por el símbolo este del infinito, que está descuadrado. Claro. ¿Qué pasa con esto, tío? Porque a priori parece que es un hombre el padre de Tronte, en ambos universos. Hay dos Agnes que se acuestan con este hombre y tienen a Tronte. Es decir, este hombre sería el pastor al que hacía referencia Agnes. Es un hombre que se acuesta en los dos universos con la misma persona. Claro, ¿cómo es esto? ¿Agnes es la que empieza todo? O sea, este tío va a buscar a Agnes en un universo o en otro. O sea, se encuentra a Agnes en un universo y luego en el otro. Es que no sé cómo empieza todo esto, ¿sabes? Y además, ¿por qué no pone el nombre del tío? ¿Por qué un símbolo del infinito? Por la serpiente. Ah, al infinito. Este debe ser el cancerbero que decís, ¿no? ¿O no? Es verdad que puedes ver el símbolo del infinito como un uroboros, así retorcido. Claro, ¿no? Podría, exacto. Serpiente. Podría ser un uroboros desdoblado, ¿no? O sea... Sí, podría serlo, ¿eh? Sí podría serlo. Ah, se especulaba con que era Adán y Eva. Que Adán y Eva, o sea, Jonas y Marta, pero no cuadra porque está unido a Agnes... Y sale de ahí Tronte, porque sabemos que Tronte es el hijo de Agnes. O sea, es digamos, alguien que tiene que tener a Tronte con Agnes. Es el padre de Tronte. A ver, espera un momento. ¿De dónde dices que viene el símbolo de infinito? ¿De qué pareja? Vale, o sea, el uroboros sabes lo que es, ¿no? Un círculo una serpiente que se mueve en la cola. Sí. Claro, si tú doblas el círculo sobre sí mismo, generas un 8 en un momento dado, ¿no? Podrías interpretar que el símbolo del infinito es una serpiente. ¿O a qué te refieres? ¿A visualmente? Sería el personaje En el suelo, dices, Guille, ¿a qué te refieres? No, que me has dicho, en ese árbol genealógico del suelo, entiendo que las dos líneas que van hacia el infinito vienen de una ramificación. ¿De qué ramificación viene? O sea, viene de Agnes. De Agnes, dices. Sí. Ah, vale. Sí, de Agnes, sí. ¿Y quién más? Y Tronte, has dicho. Claro, Tronte sale, digamos... En los dos mundos. Sí. Es como el personaje central que... Que ha estado ahí, no lo sabíamos hasta ahora. Vale, vosotros veis que el infinito representa a una persona. Yo, por ejemplo, no lo veía así. Yo veía que era como, pues, aquí, o sea, hay un vínculo entre estos universos que además es irrompible, es eterno, no se puede cambiar, pero no veía que representase a ningún personaje el símbolo del infinito. Aunque está dentro de un árbol genealógico, es verdad, pero yo no veía ahí que representara a nadie. Pero ojo, me mola la idea de que te pudiera ser el cancerbero. Es que parece que representa a alguien, porque... Es el misterio del padre de Tronte, este tío que decía ella que era un hombre de fe, pero y que además maltrata a Tronte, porque vemos que cuando es pequeño le quema los brazos, tiene los brazos llenos de quemaduras de cigarrillos. O sea, podría ser el cancerbero porque tiene pinta de hijo puta. Eso es así. Pero claro, entonces todo empieza ahí, o sea, el inicio de todo es ese... El cancerbero. Tío. Ese tío que se acuesta con Agnes y tiene a Tronte. Pues, no sé... Tiene pinta de que es eso, ¿no? Pero... Sí, pero luego te saldrán con otra cosa. Claro, no, sí. Hostia, de todo lo que hemos hablado, lo que me molaría es que al final todos los personajes de la serie y todos los que están tuviesen unos ancestros comunes, una pareja común, de ahí lo de Adán y Eva, ¿no? O sea, de una pareja han surgido fulanito, que luego tuvo un hijo que es menganito, que luego al final con la nieta de... O sea, que hubiese, digamos, simplemente unos ancestros comunes para todos los personajes. Es lo que se decía, y además eso tomó fuerza desde el momento en el que se nos confirma que Marta es Eva. Pero según el árbol, eso no cuadraría, porque ellos dos tienen a Agnes, pero... El padre de Tronte tiene que ser alguien y parece que es ese símbolo del infinito. Que ojo, que este símbolo del infinito, después de grabar el episodio anterior, se me ocurrió que a lo mejor es, como tú sugeriste, Edu, en el episodio anterior, cuando estábamos grabando eso, que podía ser un Jonas encerrado en un bucle causal del que no puede salir, y de ahí el infinito. No sé cómo funcionaría eso, o sea, fue una cosa que me vino a la cabeza porque imaginé que a lo mejor Jonas, en alguna versión, es el padre de Tronte y se acuesta con Agnes. Que tampoco lo veo, porque no veo a Jonas quemándole el brazo a Tronte con un cigarrillo, es que no sé, tío. No sé. Ojo, en el mismo accidente en el que él se quemó la cara, se le quemó el brazo a su hijo Tronte. No, tío, pero es que cuando Tronte se mira el brazo, se ve claramente que son quemaduras. Bueno, parecen quemaduras de cigarrillo, ¿sabes? Y varias, ya. Son muchas. Viles. Claro. No sé, que podría ser Tronte que se lo hace a sí mismo, ¿eh? Porque a lo mejor tiene un trastorno nervioso o lo que sí, sea. Podría ser que se autolesiona. Pero lo bueno es que la gente ya sabe la respuesta, hijos de puta. Es verdad, tío. Te metes en el papel, empiezas a especular y dices, todo esto es saco... Lo que ya lo dije en el anterior, todo esto cae en saco roto, porque la gente dice, ¡ah, qué tontos! ¡Qué tontos! El infinito es Gretchen, está más que claro. Pero a mí la duda que más me queda es la de si en algún momento existió Jonas en el otro universo. No, tío. Es decir, parece digamos que... Parece que no. Podría ser, y que en ese universo sí que consiguieran evitar el viaje de Mikkel. Si Mikkel no viaja, Jonas no habría nacido y habrían cambiado. Claro. Pero entonces te lo cargas todo. Es otro cambio. Sí. Sería más grave. No sería determinista el otro. Puesto a romperlo una vez, vamos a romperlo del todo. Pero no molaría, tío, que exista un universo determinista o fatalista y uno que no lo sea. Y que además estén interrelacionados y que por eso. Pero, ¿sabes el problema? El problema, Edu, es lo que intento explicar. El tema, o sea, cambiarlo no depende del determinismo. O sea, aunque el otro universo no fuera determinista, no quiere decir que se pueda cambiar. Cambiar algo en un universo con unas reglas como las de Dark implica que estás creando una contradicción lógica. Sí. Claro. O sea, porque no puede ser que haya una Marta en el pasado personal del desconocido y en el mismo pasado no esté. O sea, no puede ser. Ya te entiendo. Ahí huele a ramificación, para entenderlo con lógica. Claro, pues que aparte de un universo no determinista quiere decir que se bifurca, no hay más opciones. Bueno, no me acuerdo ya de toda la operación de cosas que explico. No, pero uno... Se supone que... Tú lo comentaste que en la hipótesis de un viaje en el tiempo de rebobinado sí que puedes... Cambiar el asunto. Cambiar ese mismo universo. Sí, pero sería totalmente diferente. Dark sería completamente diferente, ¿sabes? Porque todo lo que pasa en el punto desde que tú sales al que tú llegas al pasado se elimina. Como digo, se rebobina. Toda esa línea temporal se destruye. Entonces ya no puede desaparece, ya no puede ser autoconsistente y no podríamos ver cosas futuras que están influyendo en cosas pasadas que influyen en cosas futuras. Porque cada vez que viajaran en el tiempo estarían reescribiendo el universo y sería como borrar, sí, bueno, pero escribir, este caso, borrar. Hablo escribir. Del universo, o sea, el universo Eva sería en todo caso el de rebobinado. El Adam está claro que no lo es. Pero es que no, pero tampoco sería rebobinado. Sería solo quedaría bifurcaciones, como Trunks, o sea, sería eso. Digo yo, no sé. Sí, no, tampoco puede ser rebobinado porque vemos el árbol genealógico y ese árbol genealógico tan enrevesado necesita a la fuerza un universo autoconsistente, o sea, un viaje en el tiempo real. Ni de ramificado. La serie lo responderá, tío. Sí, eso espero porque si no me llevo el pico. La sombra del pico acecha. Es que acecha, tío. La espada de Damocles, no, el pico de Damocles, tío. Sí. Ya estoy en el próximo capítulo veremos a Agnes y Tronte acercándose a un faro. Para si alguien pilla la referencia. Eso es BioShock Power, ¿no, tío? Sí. Que solo te falta poner en el final de créditos, Christopher, la música de Will the Circle Be Unbroken. Hostia, es verdad, tío. Es magnífico. Sí, sí lo es. Para describir esta serie. Fua, nos deja y acaba el puto episodio. Hemos estado hablando de él y acabamos igual que al principio. Odiando al desconocido. Eso sí, ¿eh? Ahora es el personaje hater total. O sea, el hate va para él. Es que en serio, ¿cuándo lo van a contestar? Yo sigo con toda la euforia para con la serie. No he perdido la fe, aunque entiendo los argumentos para perderla, tío, pero no puede ser. Me parece que esta peña no son tan gilipollas como para cargarse toda la consistencia que te han presentado de manera cutre ahora en la última temporada. Y si lo son, pues la verdad es que para tirarse por la ventana, tío. Pueden serlo, tío. Ojo, a ver, yo tampoco es que yo haya perdido la fe del todo, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de seguir viéndola, ¿sabes? Y aunque caigan en esa desgracia, bueno, pues tampoco voy a decir, hostia, vaya putísima mierda de serie, porque todo lo que llevamos me ha encantado, ¿no? Claro. Sería una decepción, pues, a nivel, joder, de decir, hostia, pues podía haber quedado mejor si no lo hubierais cagado así. Que, bueno, a lo mejor, y lo que yo digo, a lo mejor, ¿qué tú dices? Ellos no harían una cosa así porque son, o sea, porque han podido hacer todo esto tan bien, tan coherente, no caerían... Han respetado la... Exacto. Sí, no caerían en ese absurdo. También puede ser que a lo mejor ellos se piensen que no han caído en ningún absurdo. Que ellos crean que así es como queda mejor. Yo creo que no, tío, porque, a ver, todo lo que hemos hablado nosotros y lo que hablaste tú en el primer capítulo, esta peña lo tiene clarísimo. Eso lo tiene clarísimo. Y además yo me imagino la sala donde deben estar ellos dos más los guionistas extras que tienen, con uh-huh. todos los post-its en la pared de árbol genealógico, para decir, ¿sabes? Pues ahora todo esto no sirve. Me cuesta creer esto. A mí estoy también. Convencido de que ellos contemplan todas estas posibilidades. ¿Sabes? A mí también. No, no, la parte buena es que tienen la historia escrita desde el principio, se supone. Sí. Sí, no, no, sí, es imposible cuadrarlo. Es que han podido revisar, si han podido hacer cambios, si esto cámbiamelo, esto va a cuadrar igual, o cambiar, pero que lo tienen todo escrito y todo pensado desde el principio, que no es una cosa que digas hemos ido improvisando como otras series que no quiero nombrar. Sí. Yo creéis además que deben tener una horda de beta testers para tirarles siempre abajo las premisas, sí. Que todo lo que estamos criticando nosotros, esta peña cuando hace el guión, cuando todo es venga, yo te presento esto y tú que me dirás no puedes hacerlo porque aquí te cargas la coherencia tal. Eso está, vamos, sí. Lo tienen superadísimo. Yo no creo que se les haya pasado, tío. Tiene que haber alguna respuesta magnífica, genialérrima, que no nos pasa por la cabeza. Sí, no. A ver, que puede ser. Es una fe ciega absurda, pero yo es que, tío. No, no creo. Yo imagino que algún fallo podrá haber al final, pero que un fallo pero mínimo, en detalles, un fallo, claro, una, pero sí, una no cosa tan... que digas, vale, esto tendría que haber sido de otra manera, pero es una cosa tan nimia, tan alejada de la historia principal, que dices, es que me da igual. Por eso, un fallo en detalle, vale, pero un fallo en la raíz de la historia, yo. Ahí no lo veo. Tío. No lo veo. Yo además. Si fuera ellos, si tuviera una super idea genial, crearía un poco esta tensión al final, ¿no? Voy a hacer que la peña que ve la serie de a poco, tío, se crea que se nos va, que se nos ha ido de las manos. Sí, que sí. La vamos a cagar, que estamos yendo por un derrotero vil para que luego el éxtasis de la resolución sea mayor. Tiene bueno, todo el sentido. Habías perdido la puta fe. Tiene todo el sentido del momento, además, que es eso, que te lo están restregando en la cara en este episodio. O sea, es que... Claro, es como... Sí. Quieren que pierdas la fe, tío, para que luego el subidón de recuperarla sea mayor, tío. Esperemos. Esperemos. Bueno, los alemanes son expertos en planes diabólicos. Esperemos. Y en búnkers también. Sí. Un pequeño detalle de esta última escena. Ah, sí, exacto, dilo, Albert. Yo supongo que no. Esto no es septiembre, esto está pasando justo cuando llega Jonas a uh-huh. nuevo universo. Exacto. Sí. ¿Qué escena? La al final, la Eva, la supuesta Eva, hablando con Jonas y se ve la vale. genealogía. Sí, vale. Esto yo creo que es, o si no es el mismo día que llega, que es el día de la desaparición de Mikkel, o sea, el 4 de noviembre, o unos días después, pero al final dice una frase, dice que el apocalipsis va a ocurrir en los dos universos, dice, pero en el mío aún faltan 3 días. Exacto. O sea, no ocurren los eventos en el mismo tiempo. Es lo que explica la frase, que no pasa igual, pero sigue pasando. Pero es que aquí en ese universo pasa muy pronto. Muy pronto. Contando que más o menos la desaparición de Mikkel en noviembre y tal, ocurre a mediados de noviembre. O sea, es muy pronto. Tío. Muy pronto. De hecho, preguntabais a ver si la desaparición de Mikkel no podía... El hecho de que no desapareciera Mikkel podía desestabilizar todo el árbol genealógico, pero no he mirado si el hecho de que el apocalipsis sea en 3 días sí que pueda desequilibrar el árbol genealógico. O sea, hostia, porque claro, necesitas tiempo para que unos viajen y tal. Claro. Es que quedan en el mundo de Adam quedan meses desde noviembre hasta el apocalipsis. Bueno, casi medio año, más de medio año. Hay mucho viaje. Claro. Sí, sobre todo de Adam hacia el futuro, con relación a Elizabeth y Charlotte, todo esto pasa justo en el apocalipsis, ¿no? Hostia, tío, es que es verdad, ¿eh? Que Adam no existe tampoco, ¿eh? En este universo. Exacto. El apocalipsis tiene que ser completamente diferente, porque no existe este Adam, sí. Hostia, pero joder. No es verdad. Para mí, tío, el comentario de pasa en 3 días el apocalipsis en este universo fue como un poner en marcha una cuenta atrás, pero para el espectador, como diciendo, la serie a partir de ahora sí, el episodio 3, se va a disparar a nivel de acontecimientos. O sea, tenemos 3 días para contarte el fregado. Yo creo que a nivel de narrativa se va a disparar todo ya en serie. Que es lo que ya hicieron en la segunda temporada. Tantos días para el apocalipsis. Pues ahora será lo mismo otra vez. Creas una tensión... Claro, tío. Pero 3. Y es lo que dice Albert. Eso parece que es nada al llegar Jonas. O sea, a lo mejor el 5 de noviembre. O sea, que el apocalipsis es nada. El 8, ¿sabes? Ah, y curiosamente esto me recuerda que en el primer episodio, cuando están caminando por el bosque, Bartosz dice, ah, está la profecía esta de Nostradamus, según en la cual el universo se acaba este año, o el universo o el mundo, lo que sea, ¿sabes? Sí, el apocalipsis será este año. Y yo pensando, cuando vi el episodio anterior, jaja, Bartosz, te equivocas, es el año que viene. Pues no. Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor no, listo, que eres un listo, Christopher, payaso. Tributo a Nostradamus. Bueno, pues nada, no creo que... ¿Cuántos capítulos hay? Ocho. Ocho. O sea, ¿qué es eso? Quedan 3 días, 6 capítulos, 2 episodios por día. Madre mía. O sea, ¿me estáis diciendo que vais a esperar 6 semanas? Sí, tío. Yo sí. Hombre, no estás saboreando esta incertidumbre. No, mucho. Lo estoy disfrutando, ¿eh? Mucho, pero sé que, a ver, y estos ya, pero yo qué sé, en el capítulo 3 o 4 estoy seguro que habrá uno de estos finales de, ¡wow! Dios mío, ¿cómo voy a esperar una semana? Tal cual. De hecho, ya nos decía, bueno, José, el que grabó con nosotros el segundo episodio, nos dijo que entre el 7 y el 8, que a ver quién lo aguantaba eso. Hombre, a ver, una cosa, si seguís... Podría la finale podría ser los dos últimos, ¿no? No. No me tientes, Frodo, tío. Hombre. Eso no se hace. No, tío. Manténgase la espera. Bueno, yo lo intentaré. El peligro es que cada semana que pasa o cada día que pasa estamos más expuestos a que nos salte un spoiler en la puta cara, pues cuando entras un día a Instagram o a Twitter o a YouTube. Eso es lo que me acojona un poco. Lo bueno es que esto no es... Y esto no es apto para todos los públicos. Yo, por ejemplo, toda la peña con la que curro, me dijeron, no, empezamos la primera, pero es que no nos enterábamos de nada. Le pasa mucha peña, tío. ¿Qué pasa, qué tío? Sí. Bueno, a ver, es que requiere... No reconocemos la calidad, tío. Sí, pero requiere un esfuerzo intelectual esta serie que otras no requieren, ¿sabes? ¿Qué ibas a decir, Albert? Ya, tío. A mí me pasó al revés. Estaba en un cumpleaños de niños, el viernes justamente. Y bueno, había un vecino, era de vecinos, ¿no? Y ahí con un vecino que sí que sé que ha visto la primera y la segunda, y la tercera la tiene. Decir, bueno, cuando tenga tiempo, que tengo un montón de series, ya la veré, ¿no? Pero se juntó con otro, que el otro ya la había visto, ¿vale? Yo de lejos escuchaba la conversación, digo, ¡cállate! O sea, ya se había visto la tercera, y claro, por respeto con el que estaba hablando, no dijo nada, ¿no? Al final, pero que me chocó que alguien tan cercano estuviera hablando ya de la tercera. Claro, sí. Hombre, tío. Es que la gente no está tan enferma como nosotros. Dark. También es verdad que a medida que pase el tiempo, yo creo que a lo mejor también puede ser que decrezca el peligro, porque se irá olvidando la serie, no sé. Ahora está en auge. La gente ya ha visto todo, ya han soltado todos los spoilers y ya será seguro. Exacto, sí. Es como que, bueno, ya cuando ya cae el auge, pues bueno, la gente va a otra cosa. Vale, yo pensé que al principio la gente era como más respetuosa. La serie que acaba de salir, no vamos a subir spoilers para dar un margen de que la gente la vea. Pero que igual, pues eso, de aquí a un mes o a 2 o 3 semanas dicen, aquí ya la habrá visto todo Dios, pues venga, pum, pum, pum. Bueno, también puede ser, sí. A saco. Sí, sí. Yo creo que el peligro es ese. Sí, bueno, también puede ser, ¿eh? O sea, no hay que descartarlo. Hay que tener cuidado. Sí o sí, tenemos que pisar como si fuera un campo de minas esto. Total, tío. Pero bueno, yo os agradezco la espera, por lo menos para este. Por lo menos hemos hecho un episodio más, o sea que gracias a todos. Sí. No le he mencionado al principio porque con el tema de Miquel se me ha ido la cabeza, pero a Guille lo he secuestrado del podcast catalán Trayecto Final, por si alguien quiere escuchar un podcast de calidad en catalán. De calidad, pero no por Guille, o sea... Es lo que iba a decir. Es un podcast que tiene fanboys. Sí, 4 o 5, ¿eh? Ya está. Y 2 están aquí. Exacto. Bueno, y el otro es José. ¡Ah, es verdad! Sí, sí. Bueno, pues eso, gracias chicos. Y bueno, gracias a ti. Y gracias a los oyentes, por supuesto. Con esto y un bizcocho. Mañana nos vemos toda la serie del tirón. ¡No! Bueno, yo lo he dicho, si seguimos para adelante, la semana que viene repetimos. Tú, Guille, si que te quieres unir, eres bienvenido, ¿eh? Yo si me invitáis, me uno porque voy a intentar, al menos para, o sea, mi idea era ir escuchando el podcast y ir viendo uno por semana. Ah, o sea, lo ibas a hacer solo escuchando el podcast. Coño, pues mira, más que más. Esto es mejor, esto es mejor. Más que más. Sí. Pues, ¿sabes qué pasa? Que creo que es una serie, voy a pasar. Pero creo que es una serie que es de las mejores series que he visto para ver y comentar en grupo. Es que eso, esta serie, verla solo, es el horror. Y además, da al juego, sobre todo por lo que hemos comentado del casting. Yo con mi mujer jugábamos al puzzle de, sobre todo en la primera temporada, ¿no? Hostia, este se parece mucho a este, ¿no? Cuando aún no lo sabías. Uh-huh. Y este juego a mí es de las cosas que más me ha gustado de esta serie, ¿sabes? El hecho de elucubrar quién es quién y todo, sí. Esto es maravilloso. De hecho, por eso se me ocurrió esta idea, tío, porque es una serie que se da, o sea, le pega esto. No es verla, sí, y decir, bueno, luego la comento por encima. No, tío, ves un episodio y mira, te estás devanando los putos sesos intentando... intentando ver. Horas por un capítulo. Sí, hoy se ha alargado un poco más, tío. Hoy se ha alargado. Es lo mejor, tío. En algún puto universo, tío, este podcast es puto trending topic, tío. Totalmente, tío. Pero si nos tiramos 2 horas y media en el segundo capítulo, el final va a ser. ¡Oh, tío! En algún universo, la gente nos busca para pegarnos. Sí, sí. Hombre, el episodio final yo creo que tendrá que ser por partes. Haremos una parte nosotros o los que hayamos quedado que puedan aguantar y tal, hablando del episodio, y luego un Battle Royale. Metemos a todos los del Telegram. Toda la peña que la vio del tirón. Exacto. Claro. Metemos a José otra vez, metemos a Víctor, todo el mundo, Voynix, Eddie. Épico. Pues nada, chicos, me despido. Gracias. Gracias por haber estado ahí. Gracias a ti. Gracias. Gracias, tío. Hasta la próxima peña y la pitanza nos llama, yo creo. La pitanza, ¿eh? Hay que comer, tío. Bueno, sic podcastus creatus est. Hasta luego. Chao. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better. Oye, super off topic, ¿alguien está con el Last of Us 2 o no? Yo lo tengo en el coche. No, es así, lo juro por Dios. ¿Te lo han puto regalado? No, lo compramos Jaume y yo a medias y Jaume al final se echó atrás. Dijo, no, prefiero esperarme al fantasma del sushi, al Nosferatu del Suricata. Y digo, hostia, tío, pues, bueno, a ver... Prefería que lo jugara él porque yo quería jugar a otros antes y tal, pero bueno, ahora igual, pues igual lo pongo y tal. Bueno, no creo que sea muy largo tampoco. Last of Us, pues Last of Us. 20 horas, más o menos. ¿Quién coño está fregando los platos? No estoy fregando los platos, estoy fregando la alfombrilla esta que estaba haciendo, colgando un ventilador y tengo runa por todas las hostias. Hostia puta, tío. Bueno, pues. Cuando queráis le doy. ¡Vámonos! ¿Estáis mentalizados? Yo solo lo he visto. Vamos allá. Yo acabo de ver el episodio, tío, por segunda vez. Máquinas. El puto Miquel se la ha visto 3 veces. Hostia. Vale. ¿Ya está ahí? ¿Ya estamos? Vámonos, sí. Vámonos. Cuando queráis, ¿eh? ¡Mol bonus! Sí. No. ¡Miquel! Miquel ha caído. No lo he oído todo el rato yo, Miquel, ¿eh? Estaba haciendo cosas raras con el micro. Sí, tío. Hemos dicho todos preparados, menos él. Ah, claro. Hostia, es verdad. Hemos dicho todos preparados. Había problemas técnicos, tío. Pues no lo sé. Espera, voy a escribir. No sé, Miguel. Supongo que él nos oye a nosotros, pero... Sí, pero el micro le hace perla, tío. Ah, pues... O el cable de hablar. Pues, Miquel, tío, si nos escuchas y no puedes hablar, ponte el otro, o sea... ¿Me dejáis un segundo? Sí. Vuelvo ahora. Sí, sí, total, Miquel no está. Ya, pues. La tecnología, tío, en 2020 aún da problemas. Es surrealista. Pues, hostia, voy a... ¿Es muy pronto para una cerveza? No, nunca es pronto. Nunca es pronto, güey. Guille, voy a por una. Nunca es pronto para una cerveza. Igual a Miquel le ha pegado un arrebato y se ha ido a comer tumbeta, así sin avisar. Hombre... No sería raro, ¿no? Yo lo haría. Si tuviera aquí. Se me oye ahora. Ahora sí. Sí. Ahora sí, máquina. Ahora sí, Miquel. Los cascos de correr son lo mejor. Muy bien, tío. Vale, ahora está Miquel y falta Albert. Me sabe mal haber jodido la presentación. Despedido. Bueno, eso le da frescura. Esto se edita, hombre, se edita. Despedido. Ya. ¿Ya está Miquel o no? Albert, sí, sí, Miquel ha vuelto. Recuperemos el hilo de Ariadne, cabrones. Guille, ¿tienes la cerveza? La tengo. Vale, vale, no, lo digo para que no tengas que ir ahora a por la cerveza. So beginnt alles neu.